Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de New Game Plus. Estamos en el cuarto de la tercera temporada y hoy presento yo, Pedro, porque José está de vacaciones, merecidas vacaciones, cada semana se va uno, pero tengo conmigo a Framara. Hola, buenas. Y a Marquino. Hola a todos. Semana tranquila, otra vez. No arranca la cosa, los videojuegos están un poco... Están preparando, ¿no? Sí, están calentando motores. Están todavía calentando motores y tampoco traemos mucha chicha. Eso sí, los dos juegos que traemos son muy importantes y nos han gustado mucho. Pero vamos a dejarlos para el segundo bloque. Hablamos de Witness y de Division. Y vamos a empezar con un Estamos Jugando mezclado con actualidad. A repasar un poquito la semana, qué hemos hecho, cómo nos lo hemos pasado por ahí, a qué hemos jugado. Y empezamos, pues, si quieres, Paco, te contamos qué nos ha parecido Life is Strange. Venga, va. Que lo hemos empezado Alex y yo. De sí. Hecho, ayer leí que... hizo un año del lanzamiento del primer sí, capítulo. Correcto. Así que... Pues hablando del primer capítulo, precisamente, lo hemos empezado. Uh-huh. A mí, personalmente, me está gustando mucho. Me parece, aparte de bonito, porque tiene instantáneas muy bonitas, muy buena iluminación. A veces es un poco... en animación es un poco raro. Tiene una iluminación a veces un poco... regulera, o sea, es irregular en general. Algunas animaciones faciales. Sí, claro. Sobre todo animaciones faciales, pero el juego consigue transmitir, y eso está muy bien. Básicamente he jugado el primer capítulo un poco sin profundizar mucho, no me he parado a buscar, he ido, bueno, un poco a saco. Luego me he dado cuenta cuando acaba el capítulo que te recuerda lo que te has dejado o las decisiones que ha tomado el jugador. Eso nos pasó a nosotros, porque yo lo estoy jugando con mi novia, porque es un juego que se da mucho a jugar con la novia al lado. Ay, dile esto, vamos a rebobinar y tal. Y cuando llegó al final, pasamos a las decisiones y dice, no has hecho esto. Y decía ella, no, yo no he elegido eso. Digo, no, nos está diciendo que eso directamente no te lo has pasado por alto. Sí, a mí me dijo, ayuda al pájaro. Exacto. Solo un 3% de jugadores le han ayudado. Es decir, los que han encontrado al pájaro. Ahí está, porque ahí está. Yo si lo encuentro, lo ayudo. La, ¿no?, planta, claro, la regaste. Te dice, sí. Vale, pues yo directamente no sabía ni que estaba la planta. Sí, la planta sí. Que... Es un poco los trophy hunters, ¿no? Los que intentan buscar todo a ver si salta el trofeo, pues encuentran esas situaciones. La mecánica del juego es muy sencillota, no tienes la presión de los juegos de Quantic Dream, por ejemplo, de apretar el botón de la decisión, o de Telltale, que empieza una cuenta atrás muy rápida. Te lo puedes pensar, de hecho tienes botón de rebobinar, porque el juego va un poco de eso, el efecto mariposa, el cambiar las acciones. Puedes tomar una decisión, ver el efecto inmediato que plantea esa decisión, y si quieres puedes cambiarla, digamos. Es muy tramposete, porque cuando decides algo... La propia protagonista en voz en off duda de lo que ha decidido y te hace dudar a ti y vuelves hacia atrás. Pero cualquiera de las dos va a dudar. Eliges la segunda y duda otra vez y dice, anda, que te jodan. Eso nos pasó las dos primeras veces. La tercera ya no le hicimos caso. No, tampoco. Te vuelves loco. Se me quedó colgado en un momento en un puzzle que hay un cubo de pintura. Bueno, vale, un puzzle entre comillas. Sí, se quedó el juego atascado ahí y no me dejaban ir para atrás ni nada. Entiendo que es un juego que arriesgado en cuanto a mecánicas a la hora de presentarlas, porque hay actos que los haces así, de esa manera, y al rebobinar, el juego rebobina en tiempo real, es decir, se va hacia atrás. Y imagino que se me quedó colgado porque hizo unas acciones muy concretas y el juego se volvió loco, encontré además un fallito. Rebobina donde está tu personaje, es decir, es como que... pasa todo constante, que tiene una consistencia temporal y tú estás en un sitio y ves lo que pasaba aunque tú no estabas ahí. Exacto, si te quedas 15 minutos parado, pues rebobinas con el personaje 15 minutos parado. En ese sitio concreto donde antes no estabas, ves lo que estaba pasando. Y quizás me quedé en un sitio donde pasaba un personaje o algo y no pude rebobinar. Sí, cualquier glitch, lo que sea. Sí, pero bueno, los puntos de control están bastante bien guardados, son bastante cercanos. Y en general me está gustando porque es una historia cotidiana. Sí, un poco de eso, ¿no? La vida es así. Sí, es como... Lo mezcla con lo paranormal, pero bueno, en principio la historia principal, el bloque principal es la historia de la vida de la chica esta. Sí, exacto. Es fotógrafa o alumna de fotografía, estudiante, y es un poco, pues, rarita. Tiene sus problemas. Es una adolescente, pues, con inquietudes, muy inteligente, pero que no sabe cómo encauzar la vida. ¿No? Sí, parece sí. Es un poco inadaptada y tiene amigos... pues entre frikis, nerds, gente muy pija y mala. Es un poco estereotipos de muchas series y películas, pero me está gustando. Me identifico con la historia, me la creo. A mí me gusta que cuando empecé a jugarlo tenía mis reservas, porque pensaba que ya sería a lo mejor una historia muy de instituto, pero he visto ahí pinceladas de algún protagonista o algún personaje, mejor dicho, y parece que la cosa es más oscura, que se va a tornar un poco más oscuro y más inquietante de lo que a priori podía parecer en la presentación del juego tal cual. Sí, o sea, habéis jugado la presentación, la introducción de los personajes, sí, digamos, ¿no? Además, están muy estereotipados. Hay un vigilante de seguridad que parece que da ahí un mal rollito, que sí, parece que esconde algo. Hay otro alumno que también parece que está haciendo cosas que no debe y no son típicas inocentadas o cosas de infantiles, de chiquillo, de instituto. Sí, hay como una especie de corrupción, sí, porque hay familias poderosas, exacto, o sea, niños intocables. Me mola mucho ese rollo que es una historia de adolescentes que parece que se va a tornar en algo maduro y algo que vas a decir al final, hostia, esto te toca, ¿sabes? Esto es impactante. A mí el primer capítulo, al final, bueno, se encuentra con su amiga. Uh-huh. Me ha recordado un poco, yo he visto una película que se llama La vida de Adele, una película francesa donde, bueno, va sobre una chica que descubre el amor, por así decirlo, por dejar así una pincelada en el aire. Y la relación que tiene, ¿se llama Mary, la protagonista? Max. Max, perdón. Sí. Max Clofield o algo así. Sí, porque además dicen Mad Max varias veces. Exacto. Me gustan, por cierto, los chistes. Además habla de... pero esto no es una serie, un anime o un videojuego, ¿no? Esto es la vida real y me hace gracia que se ríe de sí mismo. Una referencia, sí. Pues Max conoce a Chloe, que es una amiga, y que además lleva el pelo teñidito de azul. Sí, y pancarra, te deja, un carro rebelde. Sí, te deja ciertas pistas sobre, bueno, a lo mejor en un futuro la relación va más allá de una amistad, pero bueno, ya lo iremos descubriendo. A mí uno de los momentos favoritos del primer capítulo es casi al comienzo del juego, cuando sales de clase y te pones los auriculares. Oh, sí, genial. La música es muy buena. El tratamiento de cómo introducen la música es muy bueno. Y el tema de los auriculares me gusta mucho, no sé, además, la versión que tenemos tú y yo, que es la física edición especial, viene con la banda sonora en Compact Disc. Sí. CD, que está con una portada muy graciosa, pintada de boli. Además, viene hasta cerrada y todo, que con el embalaje. Si no me equivoco, esa portada sale en algún momento del juego dentro del... O sea, como que es de ellos, de cuando eran pequeñas, exacto, o algo así, de algún cassette. Tiene dibujitos, sí. Mola mucho. Se ha vuelto jodido, complicado conseguir una edición física. O sea, parece que ha sido un lanzamiento que no hacía ruido, pero se agotó enseguida en todos los sitios. Sí, ahora mismo Life is Strange está viviendo un segundo lanzamiento. Mucha gente estaba reacia a cogerlo, por un lado en digital, por otro lado sin subtítulos en español, claro, que ahora ya está. Entonces, ha sido un boom nuevo para mucha gente y se habla un montón ahora en Twitter, que es, digamos, un año después del lanzamiento, que me parece genial, mola. Tienes los 5 episodios doblados al castellano. Traducidos, perdón, disculpa, ¿verdad? Localizado. Viene con edición física, un libro de arte, que bueno, pues la tontería, y el CD de música, que yo creo que es lo jugoso realmente para quien todavía... Y por 30 euros. Y por 30 euros a precio. Está de puta madre, o sea, no se le puede decir que no. No, es una edición, es un caramelito. Sí. Lo malo es eso, que parece que está bastante limitada. No lo he visto en las estanterías. Supongo que harán más tirada, imagino, digo yo. Imagino. No sé. Cabe decir que la traducción está muy bien. Tiene el típico error de me dejo una letra, pero no por gramática, sino porque se le ha escapado la letra. Uh-huh. Pero juega muy bien con las expresiones coloquiales, en plan, a mí esto no me da la gana o me la suda, tal. Uh-huh. Lo adapta muy bien al lenguaje coloquial de instituto de España. Que está bien. De todas formas, también yo le tenía miedo por el tema de la traducción o de los subtítulos. De todas formas, el inglés que utiliza, acompañado de un subtítulo perfectamente, incluso un subtítulo en inglés se podría haber entendido. Se puede cambiar el tamaño de los subtítulos, se puede poner hasta muy grande y se puede poner fondo opaco para los subtítulos. Bien. Ah, muy bien. Me parece bien. Porque hay veces sí que me ha pasado que con algún fondo así, cuando estás en el acantilado este que ves, toda la bahía y tal, sí que parece que todos son tonos muy claros y tal, pero mira. Está genial eso. Bueno, total, a mí me está encantando el juego, me está gustando mucho para ser el tipo de juego que es, que no suelen ser los juegos a los que yo me aproximo. Yo contigo estaba un poco reticente si te iba a gustar o no. A ver, me está gustando más que The Walking Dead, fíjate, porque The Walking Dead al final era muy dibujitos, era muy... Lo que me da miedo es que me pase como en The Walking Dead, esa falsa sensación de que estás eligiendo algo que luego no va a tener repercusión. En The Walking Dead había una historia que estaba clavada, que era no te podías salir, y tú creías que tomabas decisiones en un tiempo limitado, pero al final tomases la que tomases, pasaba el mismo hecho. Había un giro de guión estúpido que salvaba a ese personaje que habías pasado de él. Era como, ya está. Y luego te abandonaba y se iba por ahí a hacer sus cosas de zombie. Sí, solo cambiabas, en The Walking Dead cambias cromos. Sí. Un personaje secundario que no vale para nada por otro. Ya está. Entonces quiero ver aquí sí realmente esas decisiones que me han dicho varias veces en el juego, porque el juego te lo dice varias veces. Ojo que tus decisiones son importantes. Sí. Piénsalas, a ver si de verdad... Sobre todo son importantes a nivel de relación entre los personajes. es yo creo que es donde más impactan. Sí, aparte de haber varios... El momento gordo del capítulo 1 lo puedes hacer como de 6-7 maneras. Sí, el yo me di cuenta después. El de esconderse o... Sí. Pensábamos que no nos podíamos esconder. Ya, yo tampoco. Sí, había que tocar la lamparita. Exacto. Y luego cuando vimos no sé cuánto... vaya, pues sí que se podía... Me dio rabia, yo tío. No lo conseguí, me pillaron. yo sí que pude hacerlo porque Ana precisamente se fijó en una lámpara que la podías mover. Pues menos mal. Sí. Pero bueno, tampoco... Ya me iré contando. Tampoco acabamos bien del todo, es como, bueno... Ya. Ese trozo me gusta porque es muy sutil, no te pone un cronómetro, es muy sutil como juega con el tiempo para el jugador, como te está diciendo, date prisa, porque al fin y al cabo es la discusión de ¡abre! No es un segundo, ¡abre! No es, hay una línea de tiempo que te dice, oye, que se te acaba el tiempo, es muy sutil. ¿No? Sí, como en The Walking Dead, que te saca la barrita, o sea, que se va reduciendo. Aquí realmente piensas, en mis situaciones, no hay sitio para esconderse, o sea, esto está jugando conmigo el juego. Yo pensaba que no había, pero luego ves los resultados y dices, hostia, pues sí que había. Sí que hay un tiempo, hay un cronómetro. Lo malo es que no sale en las estadísticas por nombre, que no sale las decisiones, lo que hicisteis vosotros. Ah, vale, te dice el porcentaje de amigos. Sale a nivel de amigos y a nivel matchmaking global, en general. Global, sí, vale. Qué pena. Jugad el capítulo 2 y me decís que el capítulo 2 es... Iremos comentándolo. Es bueno. Sí, porque el final del 1 es como, joder, esto ya empieza a complicarse. Pero bueno, no vamos a spoilear nada. No. Que la gente lo disfrute si lo encuentra. Porque la versión digital está traducida. Sí, han actualizado, digamos, el contenido. Vale. Ese era mi plan B. Era mi plan B. Pero al final me dijeron, oye, hay una. ¿Pero cuánto vale la edición digital completa? El Season Pass. En su día valía 25 euros. A 5 euros por capítulo. Vale. Ahora no lo sé. Yo lo pero ha estado ofertas puntuales. Lo considero jugando, prácticamente imprescindible. Es de esos juegos que hay que tener. Además. Está muy bien. Es de tenerlo luego, ¿eh? Conservarlo. Exacto. Lo he puesto aquí, de hecho. Bueno, ahora os contaré la lista de juegos que me he comprado. Sí, exacto, ¿no? Preservar. Cuéntanos, a ver. Pues a ver, me fui de viaje y eché de menos los videojuegos porque nos solo tenía a mis gatos en Nekoatsume, en mi jardín de gaticos, que ya los tengo abandonados, los pobres. No van a volver, pero bueno. A ver si los cuido. Pasé por un game y vi que la edición definitiva de Dishonored ha bajado oficialmente a 19 euros para Play 4. Buen precio. Y es un juego que lo quiero conservar porque me encantó. Y no he jugado a los DLCs, que creo que había tres. Dos. ¿Dos? Vale. A mí suena uno, pero... No, hay dos. Es que no he estado pendiente, la verdad. Mentira, corrijo, hay tres. Sí. Dos de historia, y otro que eran contrarrelojes al estilo Mirror's Edge. Vale. Es que no creo que en la caja nada, aparecen tres párrafos, en plan este y el otro. Yo me centro en historia. Hay dos, que además son dos que son casi mejores que el juego. Coño, pues el juego me pareció brillante en su día. Por los poderes, porque encarnas a otro personaje, no te cuento más. Coño, y tiene poderes diferentes. Ay, pues eso pica. Y 19 euros me parece un precio irresistible para una remasterización. Ojalá todas valieran eso. No sale hace mucho tiempo realmente. No, salió por en eso, agosto. Por eso, ha bajado rápido de precio. Sí, un juego muy trillado. Quiero decir, es un juego que... Es un juego que ha tenido todo el mundo. En Steam estaba 2 euros, cosas así. Entonces tampoco es algo que... Y yo qué sé, lo que necesitaba y ahí lo tengo y seguramente sea de esos juegos que me quede durante toda la generación. Al final vendo todo menos lo que me gusta mucho, mucho. Los que le coges cariño. Sí, me quedo con 10 juegos en total. ¿Has llegado a ponerlo la consola? No, lo he llegado a probar. Porque he tenido, bueno, tuve que jugar a Life is Strange y a todo lo que ha salido. A cierta beta. Bueno, también me regalaron el Space Channel No. 5, el primer Dreamcast. Space Channel para Dreamcast japonés, que las ediciones de Space Channel son súper bonitas, todas menos la PAL, la europea. La europea es fea. El Batman, el retorno del Joker para Game Boy de Sunsoft, que tiene una música que me encanta y estuve probándolo el otro día. Y dos juegos de Saturn, siguiendo un poco con mi colección, Guardian Heroes, que ya he hablado de él, y Radiant Silvergun, que es considerado uno de los mejores shoot'em up o matamarcianos de toda la vida. No solo para Saturn, sino de toda la historia. Es un pedazo de juego de Treasure e innovó con el uso de las armas. Es un poco la precuela espiritual de Ikaruga. Aquí tienes tres armas, pero puedes combinarlas de varias maneras. Y es un juego brillante que estoy deseando jugar bien porque tengo una Saturn PAL a 50 Hz que no me apetece jugar a 50. Estoy esperando a que me llegue por correo una Saturn japonesa que compré pelada. A ver si me llega algún día y ya os hablaré en profundidad. Y me gustaría que lo probarais, porque es... Yo nunca he jugado a una Saturn, mira. No, nunca. Nunca he jugado a una Saturn. Pues si te estrenas con Radiant Silvergun, te puedes considerar un privilegiado. No es un juego barato, aunque ha bajado mucho de precio. Antaño se vendía por 300-400 euros, era de esos juegos... Una especulación. Sí, sí. Pero de repente se descubrió que había muchos, que no había tanta demanda, y al final pues han tenido que bajar de precio. Ahora por 100 euros lo puedes conseguir. Y nada, aparte de eso no he tenido oportunidad de... Bueno, he comprado y lo he guardado en la estantería de juegos inminentes para probar dentro de muy poquito. No sé, ¿tú, Marquín, has probado...? Pues anunciaron el Season Pass, o sea, anunciaron el contenido que iba a tener el Season Pass de Battlefront. Bueno, anunciaron, dijeron que hay cuatro grandes descargables. Uh-huh. Tres de ellos dieron información, pues uno es la Estrella de la Muerte, otro es en Tatooine. En el palacio este de Java y bueno, tal. El primero es en marzo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y el último creo que ya en 2017. Sí, ya es un año de recorrido. Y ese directamente ni siquiera dieron información. No, porque no lo saben ni ellos. O sea, yo hasta tengo mi duda de que llegue. Igual llega y es un skin de mierda. ¿Sabes? ¿Nos parece muy tarde marzo para Battlefront? Sí, está muerto. Yo creo que tendría que haber salido en enero. Está muerto. Como tarde, ¿no? El otro día... Entré a jugar porque anunciaron un nuevo modo de juego y era la de los AT-AT en Jakku, que no estaba. Sí, sí, sí. Vale, lo habían puesto, el asalto en Jakku. Mm. Y dijo, voy a probarlo, porque además dijeron que habían nivelado armas y habían hecho algunos ajustes y tal. Y como lo tenía ahí un par de semanas muerto, tres semanas, dije con un amigo, vamos a jugarlo. Y el juego realmente está muerto. Quiero decir, en PC. Yo juego en PC, ojo. No, en consola, bien. Sí, en PS4 sobre todo, me imagino que habrá. Entraba en partidas y no estaban llenas. O sea, no se llenaban las partidas directamente. Entonces el juego, eso mata al juego, porque es un juego donde la experiencia está en tener las 64 personas ahí y no las tenías. Entonces, En PS4 debe haber muchísima comunidad por el tema de que estas navidades se habrán regalado infinitos packs de consola con Battlefront y habrá millones de personas que solo tendrán Battlefront. Han llegado a las 13 millones de unidades que querían. Sí, exacto. Que ya es, joder. Y el pack ha vendido 1 millón de unidades, el pack. Por eso hay un montón de gente por ahí que solo tiene Battlefront para jugar. Hay 1 millón de personas en el juego. Sí, o sea, es una barbaridad. Me tengo que hacer, lo comento aquí, que me tengo que hacer con uno barato. Para Play 4, sí, que seguro dentro de un mes ya van a ver por ahí en Wallapop. Te lo dejo yo. En sitios, o tú. Yo lo tengo muerto. Porque estoy decidiéndome dónde me pillo el Season Pass. Porque, a ver, yo sí que me lo quiero comprar. Yo voy a apoyar el Season Pass. Yo quiero ver el primer DLC y si me gusta le doy. Pero claro, quiero saber en qué Yo, por ejemplo, lo de Tatooine, ¿no? Tatooine se parece un poco a Jakku. ¿Y cuál era el otro planeta que también salía...? No recuerdo. Hombre, está Tatooine en el juego también, ¿no? Ah, ¿estaba ya Tatooine? Sí. Sí, es verdad, vale. Pero la Estrella de la Muerte tiene que molar. Sí. Sí, sí. Además, el duelo ahí con naves. Un combate de naves ahí alrededor de la Estrella de la Muerte. Sí, eso puede estar bien. Sobre todo si habilitan los pasillos y tal para fliparte un poquito. El tema está en que llega tarde. O sea, todo este contenido llega tarde. Tendría que ver si ya en enero uno, porque Tampoco hay FPS competitivos en marzo. Aún. También supongo igual porque si el juego salió en noviembre, igual lanzar el del primer DLC... 45 días después, puede ser cuestionable. Dale, vale. Bueno, yo he comprado un juego por 60 euros y sí, 40 días después ya me estás cobrando otra vez 15 que valga el DLC individual o 10 o lo que valga, no sé. Es que estamos en una época de juegos de recorrido corto y nos parece muy tarde marzo porque enseguida ya tenemos The Division, por ejemplo. Sí, es lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que los juegos ya no tienen la durabilidad que tenían antes. Porque podemos comprar varios. No, pero antaño eran mucho más cortos los juegos. Sí, pero no sé. También tengo que decir yo que a mí, aunque se haga de división, por ejemplo, que lo has nombrado como tal, a mí no me afecta jugar Battlefront porque yo soy de esos jugadores que siempre saco un ratito de decir, bueno, voy a echar dos partidas. No abandono los juegos, no los dejo al olvido. O sea, me duran muchísimo tiempo, aunque sea a cortas dosis. Sí. Los sigo jugando, entonces. Bueno, yo el que he abandonado fuerte es el Rainbow Six. Pues el Rainbow Six me voy a retractar un poquito. Porque está creciendo muy bien la comunidad en PC y se ha demostrado que es un gran juego. Yo veo, a veces meto en Reddit y tal, y veo que la gente juega y está muy emocionada con el juego. Es que resulta... El problema es que jugar solo ese juego creo que no es tan divertido. Ya, eso está claro, pero resulta que es un juego muy sólido y muy bueno. Funciona bien y lo que pretende lo consigue. No, está muy bien. Y es una de las sorpresas de los tapados porque no hace ruido. Nadie te habla en Twitter de Rainbow Six. Sí, verdad, me lo estoy pasando con Rainbow Six. Es una comunidad pequeña, pero una comunidad activa, yo creo. Sí, ahí... En PC sí que tiene... Yo he visto partidas de competitivo o semicompetitivo y, joder, cómo mola. Qué tensión. Además, se respira. Creo que hicieron una actualización con un modo hardcore o algo así, que te lo hace... Mueres más rápido, te quita el punto de mira, o sea... Sí. Duro. Realista, ¿no? Sí. Pues, bueno, claro, te iba a decir, vamos a jugar a lo que pasa es que es eso. ¿Dónde sacamos el tiempo para Rainbow Six? Ya. Bueno, ahora después de esta semana ya no sé qué vamos a jugar. Ya, se acaba la beta, se acaba nuestra vida, porque el cerebro nos lo ha matado el Windows, que ahora contaremos el porqué. Y bueno, tú le has dado al Apes Odyssey. Sí, ya hablé de él la semana pasada, que lo estaba jugando, lo había empezado, ahora lo he continuado, pero la verdad es que se me está haciendo bola. Es un juego que creo que tira más por la nostalgia de aquellos que lo jugamos en su día. Yo me acuerdo que lo jugué en PC en casa de un amigo, no me lo llega a pasar nunca y tal y cual, y tenía la espinita de que quería jugarlo y tal, pero se me está haciendo pesado, ¿eh? Es normal, ¿eh? Es complicadete, además, algunos trozos, repetir muchos hasta que sí. Te sale la secuencia perfecta. Es intento y error el juego. Básicamente. Y no sé, lo estoy jugando porque ahora mismo no tengo nada más en Vita. Además, yo también he estado un par de días fuera de viaje y, bueno, pues es lo que tenía en la Vita. Sí, ahora la semana que viene en la Vita salen cosillas que luego comentaremos al final. Es verdad, salen cosas muy majas. Y bien, y volveremos a tomarla. Y poco más. He seguido jugando a Diablo, esta semana menos, porque, bueno, entre el viaje, entre que ha salido The Witness, entre que ha salido la beta de Division y tal, no ha habido tiempo para nada, pero bueno, yo sigo ahí con Diablo. A mí me seguís sin convencer con Diablo y me siento orgulloso de aguantar el tren de las necesidades. Sí, realmente Diablo tiene una comunidad pequeña, ¿eh? No hay tanta gente. Ahora ya no llegas, quiero decir. Sigo sin entender el vicio extremo a Diablo, pero, ok. Quiero decir, si has superado ya los 2 años sí. Lleva todo esto en marcha, ahora ya... Me da un poco igual. No tienes tampoco motivo. El hacer clic en bichos es que no lo consigo. Mi problema es que yo me vuelvo loco cuando hay equipo y yo tengo un ítem verde sí. Y hay uno que es amarillo. Entonces me vuelvo loco. Puedo alinearme con vosotros y comprender que estáis locos con Diablo, pero no me veo. Llega un momento que lo de clicar monstruos pasa a ser un metajuego absurdo en el que tú juegas y los monstruos te importa un bledo. Pasas y los matas muchas veces. O sea, pasa lo que buscas, que es el equipo. Y hay enemigos, que el juego va de matar enemigos, pero pasas de eso. Sí, tu juego es encontrar el equipo, ¿no? Claro, el Diablo va de encontrar equipo. A mí el objetivo de encontrar mejor equipo me gusta, pero no en el ambiente Diablo ni en el concepto jugable de Diablo. Me gusta quizás en Destiny en The Division. Vale. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que la cámara, los muñequitos, no me parece atractivo visualmente y me da un poco igual. Pero he llegado a jugar al de consola y, coño... el de consola es un señor juego. Te lo pasas bien y además en cooperativo la gracia que tienes es que estás hablando de chorradas mientras tienes el piloto automático de darle al clic. Sí, es la gracia, jugar con amigos con voz y estar charlando mientras te clic, clic, clic, clic, clic. Exacto. Bueno, vamos a comentar, yo creo que la primera vez que lo hacemos, un poco de actualidad semanal, porque estamos en semanas muertas, pero pasan cosas. Las compañías hacen cosas maravillosas, como por ejemplo el detective Pikachu. Poca broma. No. Yo creo que lo más significativo de detective Pikachu es el Changeor que han hecho para que le ponga voz Danny DeVito. Tomás Rubio. Yo creo que es lo... Hola, soy Pikachu. Yo creo que es lo fuerte, ¿no? Es lo que me interesa a mí saber si al final va a salir o lo por Danny DeVito o va a ser un juego para el olvido. Pero yo es que no me he enterado de esa noticia. ¿Eso qué va a ser? ¿Como un... juego japonés? ¿Conan el detective o una cosa así? Sí, pero es que lleva una gorrita de Sherlock Holmes. Lleva el sombrerito. A mí me parece la polla, tío. Me parece un spin-off ahí súper descarado y desenfadado en plan de detective Pikachu. ¿Por qué no? ¿Sabes? Somos japoneses. Tendremos que volver a Tokio, a la Pokémon, sí, Pokémon Center para sí. Comprarnos un peluche de Pikachu con gorro. Bueno, y fuera bromas, sí que ha habido un poco de movimiento. Kojima sigue con su road trip por Europa. Menudo viaje. ¿Qué está haciendo Kojima? No sé. A ver, él lo que ha dicho... Pero por Europa y por Estados Unidos, ¿eh? Sí, pero acabó en París el otro día comiéndose algo. Lo que ha dicho él, lo que él ha dicho varias veces, que es un viaje tecnológico. O sea, él está yendo en busca, entre comillas, en la búsqueda de la vida, ¿no? Pero la está haciendo un poco de aquí para allá, de las últimas tecnologías en videojuegos, de referentes tecnológicos. Evidentemente, referentes tecnológicos dentro de la compañía de Sony, porque... Sí, pero es que están todos los first party. Ha ido todos y pues le han enseñado lo que están haciendo, pues... La última creo que estuvo en Media Molecule, creo que fue... Y le enseñaba pues el motor de física. Pues imagino que, mira, oye, hemos creado este motor de física, no lo ha visto nadie. Sí. Tú eres Kojima y lo vas a ver tú. Que has costado mucho dinero traerte aquí, ¿no? Está inspirándose, ¿no? A ver si le viene la musa de... Sí. Pero además con Cerny y a todas partes, ¿eh? Estuvo con Mark Cerny viendo captura de movimientos. Imagino que ultra avanzada. Pero creo que todo el viaje lo han hecho juntos. O sea, algo están cociendo. Imagino que están en todos los estudios First y Second de Sony. Porque han estado en Naughty Dog, han estado en Guerrilla, en Media Molecule, en Santa Mónica. Ha estado todo lo que tenían que visitar. No sé. A ver qué tiene en mente. Y hasta quemando Sony como a Konami, ¿sabes? pero el talonario. se le ve a gusto. Es decir, lo llevan como una diva del pop. Que al final Kojima es una diva del pop, realmente. Es un tío que tiene... Es un producto ya, más que... A ver, yo lo aprecio mucho por su obra y tal, pero hay que reconocer que el tío tiene un ego Sí. Se ha comido a sí mismo varias veces y por eso tiene el ego así, es verdad, ¿no? Se ha comido su propia cabeza. Es verdad, se ha creído su personaje, o sea, sí. El meme que ha creado de, oh, Kojima, las Kojimas, sí. Se las ha creído y se hace Kojimadas a sí mismo, entonces. Sí, viendo Mad Max por doceava vez. Sí, está intentando competir conmigo, aunque no me va a alcanzar. No. Sí, yo vi que le dijiste cuando lo veáis 18 veces, me llamas, ¿qué podemos hablar? Le dijiste, pavo, así, tal cual. Exacto, por Twitter. De tú a tú, qué menos, ¿no? Sí, sí. Pero yo, ahora, poniéndome en serio, yo creo que él mismo es una diva. Pero todo esto es una inversión que han hecho y esto hay que rentabilizar. De momento ha dado 0 euros. Está costando dinero. Yo creo que es una apuesta que están haciendo con él, pues lo llamamos de viaje. A nivel de relaciones públicas, pues su Twitter, las fotos, ahora estoy aquí, ayuda mucho a la compañía. Sí, está vendiéndose. Está vendiéndose, pero ahora ¿os imagináis que Kojima hace el Spyro de Dragón? ¿El NAC 2? ¿Van a hacer el NAC 2? Pero con Cerny, claro. Con un parche y un cuerno, el Spyro, o sea, otro cuerno. Spyro de voz. Spyro de voz. A ver qué están cociendo. Yo el otro día estaba con el David Cage y sí. Me dio miedo. Ya vi, me dio pelusa ver a los dos juntos. Madre mía, los dos acariciándose y decir, qué piel más suave tienes. Sí. Pero bueno. A ver si vemos algo en L3, aunque sea un teaser raro. Y hablando un poco de L3, Electronic Arts ha anunciado un evento previo a L3. Uh-huh. Es decir, parece que no habrá conferencia. Bueno, más que previo... Paralelo. O paralelo, no, sí. Pero creo que coinciden días, ¿no? En el tiempo creo que hay dos. Creo que hay uno previo y otro paralelo. Hay en Los Ángeles y en Londres. Uh-huh, sí. Y han confirmado que este año Mass Effect Andromeda, que sale, uh-huh. Un nuevo Battlefield también sale, y uno que estaba un poco perdido, Titanfall 2. Uh-huh. Es decir, EA pues, sigue en forma. Estaba como un poco en un limbo creativo donde no pasaba nada. Y se están poniendo las pilas. Parece ser que por fin anuncian cosas. Hace años, EA era la compañía peor valorada por los estadounidenses. Cuando hacían, ¿cuál es la compañía americana peor valorada entre la población? Y era EA. Y parece que han trabajado mucho por cambiar esa imagen. Y pasa por ello, es meter caña y seguir trabajando. He leído declaraciones de un directivo de Electronic Arts, o de, no sé si ha sido de Respawn, diciendo que Titanfall 2 se ve espectacular. Pero claro, si usa Source, no sé, habrán cambiado a Frostbite. ¿Qué han hecho con Titanfall? Será multiplataforma, me imagino. Sí, sale para Play 4, confirmado. Y ojalá salga el juego completo en cuanto a contenido. Ojalá. Lleno de contenido, porque me gustó Titanfall, me gustó el concepto, me gustaba la acción. A mí me parecía súper divertido Titanfall. No me gustaba que habían 3 rifles. Eso es cierto. Y que eran iguales. Tuvo poca cosa, pero divertido como pocos. O sea, la base está ahí. La esencia de Call of Duty 4 estaba ahí. Lo que pasa es que el primero me daba un poco la sensación del típico free-to-play que venía de base con poca cosa, desbloqueabas... Y lo que menos me gustó de Titanfall fueron los titanes. Me gustaba el combate a pie. Es que era muy divertido. Sí. Funcionaba muy bien. Y el gunplay también iba muy bien. Tremendo, las habilidades, esta ni es una pistola que perseguía, otra que te hacía... Porque estaba un poco rota la que perseguía, pero bueno. Yo no lo he jugado. ¿Titanfall tiene campaña? No. La campaña se cuenta online. Sí, tiene... ve a este área a matar a todos. Vuelve a otro escenario a matar a todos. Es un poco así. No, porque quería plantearme de jugarlo en PC, pero... Cuando empieza la misión, tiene ahí un minuto que te cuentan un poco cinemática, que te mete ya al jugar al online. Ya, pero a mí, por ejemplo... Sabéis que el multijugador no me gusta. La campaña son refriegas multijugador, diferentes modos, el de capturar la bandera, el de matar tal, no sé qué, con un poco de contexto. Sí, entonces... Tenemos que liberar la zona. Sí, está como cronometrado. Y de repente, ahora captura la bandera de tal. Luego, sin pausa alguna, te dice, ahora ve a no sé qué objetivo y cógelo. Vale. Pero no deja de ser... Es un tutorial. Uh-huh. Un tutorial muy largo. Y hablando un poco de cara al E3, Insomniac ha sacado un teaser, no sé si lo habéis visto. No. ¿Cómo se llama el juego? ¿Era Deep Sea o algo así? Sí, algo de las profundidades. Sí, pero tengo mucha curiosidad porque Sunset Overdrive dejó el listón bastante alto. Era algo diferente a la... Era una nueva IP por parte de Insomniac y, no sé, tengo ganas de verlos también de vuelta a nivel multiplataforma. Yo tengo curiosidad por ver el diseño final acabado, porque el diseño artístico de los juegos de Insomniac tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad, son gente que lo trabaja muy bien y sus personajes y el mundo que crean suele tener mucho peso. Sí, sí, desde luego, tienen unos artistas increíbles. Exacto, entonces tengo curiosidad por verlo, más que por jugarlo. No sé. Bueno, parece que se anima la industria. Sí. Y no hay mucha cosa más. Bueno, un anuncio bonito y nostálgico. John Romero, principal causante de Doom, de que exista, aparte de que creó un nivel hace poco para Doom, que dijo, me aburro, voy a publicar un nivel. Está trabajando en un FPS dice que diferente a todo lo conocido. Es decir, ha tenido una noche Mola. De esas de inspiración, tipo James Cameron en el avión con la pesadilla de Terminator, pues algo así. Ha soñado con un FPS diferente a lo demás. Y se ha puesto a hacerlo. Y lo ha dicho. Pero bueno, lo veremos. Kickstarter. 2025. ¿Algo alguna historia de esta, sí. Y bueno, creo más, que... más, ¿no? Sí, lo de, bueno, el Peter Moliné, que le hackearon Twitter. Es que es un personajazo. Fue el ganador este de ¿cómo el, era? El del cubo este. El del cubo, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba el juego de picar el cubo? Curiosity. Ah, no lo conozco. ¿Era él? Sí, no, sí, sí. Era Curiosity, ¿no? Sí, que había un cubo y con tapeabas con el dedo y ibas quitando capas. Y quien quitara la capa final, pues tenía un premio. Ah, vale. Que hay una historia un poco dramática que luego en el Nota Hero pusieron al personaje, al chaval que lo ganó. El premio, el que ganó y era en plan de, vale, no tenemos premio, no hemos pensado nada. O sea, el juego va de encontrar el premio, no hemos pensado cuál es el premio, pero mira, te vas a venir a las oficinas. Toma una Coca-Cola. A ver, te damos un croissant, un colacao y hablas. Se lo llevaron a las oficinas. Y el otro día le hackearon la cuenta. Sí, y dijo que se retiraba. Se retiraba. Claro, en 10 minutos... rectificó Moliné diciendo no, es que me la han hackeado, pero no, es, no me voy, pero todas las webs del mundo ya lo habían publicado. Es un poco ganas ese periodismo profesional, no, de no contrastar la fuente. Son posts que ya están escritos, sí, sí, como sí. Las cuando alguien se muere que ya está todo, sí, preparado, sí. Pues es como coger la estantería, la B1 ahí, el apartado de vendehumos, esa, sácalo. Además, me daba la impresión, por cómo estaba todo redactado, y que la gente tenía ganas de que, en plan, sí, bien, se ha ido. Titulares de, por fin, Moliné. Sí. Y él, no, perdona, que no me he ido, ¿sabes? Joder, nos ha aguado la fiesta. En fin, al final lo mejor de la semana es el Detective Pikachu. Sí, que así lo más ilusionante. Mi GOTY 2016. Y no sé si os parece, cortamos para empezar con The Witness, que tiene chicha y nos ha dejado agotados mentalmente. Esperemos no aburriros con The Witness. Vamos a ello. Pues esta semana se ha lanzado The Witness, que era un juego que llevaba tiempo anunciado, largos años ya que llevaba anunciado. Es un juego que ha pasado por un desarrollo aproximadamente de unos 7 años. Y su creador es Jonathan Blow, que vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a contar un poquito de dónde viene y por qué había tanta expectación por su juego, por The Witness. Y Jonathan Blow es un desarrollador estadounidense, nació en el 71 y que se dio a conocer en 2008 con Braid, que fue un juego lanzado para, en principio, para Xbox Live Arcade, era un indie, y era un juego que mezclaba plataformas y puzzles, donde se jugaba con la lógica del tiempo. Jugaba todo el entorno del juego, todo el argumento, narraba el viaje de un aventurero a través de la redención, el perdón, el olvido, buscando una princesa, y todo iba relacionado directamente con el tiempo, pues rebobinar, sí, pausar. Sí, los puzzles iban de jugar con... Incluso morías y podías revivir a tu personaje. Pero bueno, el juego se lanza en Xbox Live Arcade en 2008 y con una recepción de crítica perfecta, o sea, buenísima. En Metacritic a día de hoy conserva un 93, la versión de 360, que es la original. Y pues nada, lo desarrolló Jonathan Blow, principalmente. En solitario. En solitario. Os comentaba ahora en Micronov que puso parte de su financiación de su bolsillo. $180,000 es lo que se comenta aproximadamente, que es mucho dinero, es una apuesta. Tienes que creer mucho en... Sí, sí. Está tu vida, propio... básicamente. Es un tipo peculiar, Blow, igualmente. Cuando lo oyes hablar en la peli de Indie Game The Movie, bueno, es uno de los protagonistas junto con Macmillan y Phil Fish, y Blow es un tío extraño, como poco. Sí, si lo sigues en Twitter también. Es un tío rapado, con los ojos claros, con una presencia muy tranquila, y cada vez que habla sienta cátedra. Tiene, seguramente es un Asperger avanzado, pero es un coco, es un talento como poco. Sí. Es alucinante, es un genio. Claro, al raíz de los de Super Meat Boy, Fez y Brave, yo creo que son los juegos que sentaron el boom indie de, que estamos viviendo ahora. Bueno, ahora está más en declive, pero bueno, el renacer, ¿no?, de los juegos independientes. Si tuviésemos que decir son los padres del género indie, así de una manera muy abstracta, podríamos decir sí, que ellos... cogido con tal, pero sí, sí, en cierto modo... En Xbox Live nació el fenómeno de los indies modernos, como los conocemos, que tampoco eran indies porque muchos iban... Bueno, pero sí, ya pero bueno, pero Braid, nos entendemos. Braid era el típico juego descargable que la gente quería tener, ese juego. Sí. No lo veía como un descargable digital que no tengo la carátula. Era, sí, yo lo veía como un juego que... Entre Fez, Braid, Super Meat Boy, el Trials... Limbo, incluso un poquito Limbo, más tarde. Limbo, sí. Ahí están como los pilares de los imprescindibles indie, donde sí, se fijan. Los que llegaron pronto, llegaron a tiempo, digamos, llegaron... Sí, y Microsoft, los que hicieron mucho dinero. Lo hizo muy bien momento. Microsoft publicitando ese tipo de juegos. Bueno, total, que se lanza en 2008, una crítica estupenda. Más tarde llega para PC, llega para PSN, tanto en Play 3 y bueno, total, que ya se acaba de lanzar. Y Linux y Mac, o sea, se lanzó hasta en Linux, ya se extiende. Pero eso fue hasta 2010 o 2011, la expansión saliendo en diversas plataformas, pero ya en 2009 él anuncia The Witness. El éxito de Braid ya estaba claro, aunque luego le reportó muchos más ingresos porque se fue lanzando en otras plataformas y en todas funcionó muy bien a nivel de ventas, pero él ya anuncia The Witness. Y su desarrollo había empezado un año antes, justo acabó Braid y el día siguiente, como aquel quien dice, ya se puso con... A diseñar los puzzles, empezó por los puzzles, porque entiendo que en este tipo de juegos empieza primero, tienes el puzzle y luego haces el resto. Y los ingresos que tuvo de Braid, el apoyo económico, le permitió llegar incluso a tener a 15 personas en el desarrollo de The Witness. O sea, que es un equipo, ya no es un equipo indie de dos personas, 15 personas ya es un estudio más o menos considerable y... Eso le permitió contratar pues diseñadores gráficos, artistas, programadores, ya que su función fuese programar, dar herramientas. Y toda esta sinergia de profesionales y de artistas lo que desarrolló es que pudiese plasmar todo lo que tenían los artistas en la cabeza, poderlo plasmar en el juego. Y esto es lo que principalmente ha hecho que el juego se prolongue tanto, el desarrollo del juego, se prolongue tanto, porque en un principio estaba pensado para 2011, para Play 3 y 2016, 360, seis añitos se le fue de las manos. Pero el otro día pasó en Reddit, lo pasó Framara, había una imagen que habían puesto cómo había evolucionado el mapa, la isla del mundo, y es increíble lo que había desarrollado y cómo se había evolucionado en 5 años. Y nada, finalmente pues 2016 ha salido, ha tenido apoyo, un empujón de Sony, creo, el juego. Sí, Sony habrá puesto pasta, seguro. Es Play 4 y PC, pero no ha cerrado la puerta a Microsoft. De hecho, no. Blow ya registró, que esto creo que lo comentasteis en el podcast anterior. Sí, exacto. Le hicieron el rating de edad, pero dijo que de momento no va a salir en Xbox, simplemente ya lo tenemos, pues algún día lo queremos sacar. Exacto, para no ir otra vez. No se cierra la puerta, supongo que a lo mejor tendrá algún tipo de exclusividad temporal en consolas. Yo me lo imagino, para no ir y coger el coche e ir al registro de patentes y para no hacer dos viajes. Será como lo de Braid, que salió para Xbox Live Arcade porque Microsoft había apoyado ese lanzamiento, pero luego también Microsoft gana dinero cuando ese juego se lanza en otras plataformas porque es parte tiene parte de la propiedad intelectual. Tienes acciones del juego, Peli de Indie Game se explica bastante bien un poco lo de tener los juegos en portada, cuánto les reportan en dinero y tal. Es curiosa para los que no lo han visto. Que vamos, que llegará a One, a mí no me cabe duda, va a llegar a iOS. A lo mejor de que un añito sale. Sí, va a llegar a iOS, entonces no. Bueno, vamos a ponernos con The Witness. ¿Cómo explicamos The Witness desde la radio, por así decirlo? Es complicado. A ver, yo... no sabía nada del juego, ¿de acuerdo? Vosotros habíais visto más que yo, yo lo jugué porque... Pero había oído más que visto, o sea, no me había centrado en entenderlo, sino que simplemente había visto, bueno, paneles con puzzles y tal, pero no sabía mucho más. Claro, porque veías trailers y veías a una primera persona moviéndose por el mundo, un mundo muy bonito, muy visual, muy chulo. Y luego veías puzzles que se resolvían, pero tampoco sabías cómo ni de qué iba. Conectaba, es un poco el Talos Principle, conectabas luces y abría puertas. Exacto. O sea, un poco abstracto. Para ponernos en situación, es un juego, se juega en primera persona, no ves nunca a tu personaje, no hay opción de verlo en tercera persona. Ves su sombra a veces. Ves su sombra, por la sombra se entiende que es un chico. Un chico, ¿vale? Y el juego... Los puzzles, yo los defino yo, desde mi ignorancia total, que no tiene por qué ser así, los defino como juegos de laberinto de mantel. son un poquitín inicio, final, pero con sus propias reglas, es decir, sometido a unas características y a unos requisitos por el cual, aunque tú estás viendo el final del laberinto, sí, tienes que cumplir una sí, serie sí, sí. de... Es llegar del punto A al punto B, pero con reglas, patrones. Yo leí en Polygon la review y me gustó mucho la forma que lo explica el que hizo la review. Es que te van introduciendo elementos de un lenguaje. De forma de que vas combinando, porque primero te sacan pues yo qué sé, jugar con el fondo, luego las fichas negras y blancas que tienes que separarlas con dos colores, exacto, con los colores que tienes que juntarlos, no sé qué. Entonces poco a poco van introduciendo elementos, los van combinando y esos son como partes del lenguaje que forman, que digamos que él se quedaba atascado a veces en puzzles y pedía ayuda a la gente, pero se daba cuenta de que explicarle a la gente cuáles eran las reglas de ese puzzle le costaba más que resolver el puzzle por sí mismo. Y en realidad es verdad. Tú ahora llegas a un puzzle avanzado y te cuenta elementos que has ido aprendiendo durante todo el camino y explicarle ahora, no, pues mira, esto tiene que estar separado. Esto sí, tienes que hacer una figura de Tetris, no sé qué, no sé cuánto. Eso me ha pasado a mí. Me voy aquí. Que estaba en un puzzle y a lo mejor venía mi novio y me dice, ay, estás atascado. A ver, ¿cómo se hace? Y le digo, déjalo, porque si te tengo que explicar los 20 puzzles que he hecho antes para llegar a este. Es que además es un aprendizaje muy progresivo y está muy bien. La curva de dificultad a mí me gusta. Es muy de, si te encuentras algo que no entiendes, vete de ahí. No pasa nada. Aún no estás preparado, aún no has aprendido esa parte. Mola. Sí, de hecho, bueno, es una isla donde puedes llegar a cualquier sitio desde el principio, pero sí que tiene como un caminito que sigues para llevarte al primer área. Luego, sí, si quieres, te puedes envalentonar e irte a otra, pero más o menos tiene un desarrollo lineal. Sí que tiene orden, ¿eh? Las áreas sí tienen orden. Sí, es circular, ¿verdad? Sí, es como rodear la costa o algo así. El sentido de las agujas de reloj, más o menos. Sí. Hay puzzles de muchos tipos, por ejemplo, los de que son invisibles y tienes que enfocar con el entorno. Hay puzzles de que tienes que fijarte en las sombras que se proyectan. Sí, pero todos son una pantalla, o sea, un panel. Todos son un panel de hacer un recorrido de A a B y juega con las normas. Es decir, hay veces que ese recorrido, para verlo, tienes que jugar con el fondo, con lo que se ve detrás del panel. Otros hay una marquesina de madera recortada, tallada, por ejemplo, la de los árboles, que tienes que encararla de manera que te marque el camino. Otro que son sombras, pero siempre es de A a B. Hay diseños que, por ejemplo, el de los árboles y todo eso, la primera vez que vi el de los árboles, en el momento que me di cuenta cómo se resolvía, por un lado me pareció genial el diseño y por otro lado me hizo sentirme súper listo, ¿no? El juego juega mucho con eso, ¿no? Es satisfactorio cuando lo entiendes. ¡Qué listo soy! Es en plan, nadie más ha sabido en el mundo, solo yo. Exacto. que es mentira, que todo el mundo lo ha resuelto igual que tú. Pero te sientes especial. Te sientes guay. También te sientes muy frustrado cuando encuentras un puzzle que no consigues entender. ¿Te acuerdas el tutorial aquel que ninguno de los dos conseguíamos entender cómo se resolvía? Que era absurdo, ya era el tutorial. El de las piezas de Tetris. Sí, pero luego entiendes que se pueden unir. Claro, cuando lo entiendes dices, joder, vale, tiene sentido. A mí hay un puzzle que hay una figura que es un eliminador, no sé si lo habéis visto. El del que es como un triangulito. Sí, no, como el símbolo de Biohazard, algo así. Ese no he llegado todavía. Pues me he ido por otro lado. Cuando hay un puzzle final que combina todos los tres o cuatro que has hecho antes, más los eliminadores. Y cuando lo consigues de hecho, estuve una noche entera que no pude. Siempre me faltaba o me sobraba algo. Y al día siguiente, a la primera, dije, coño. Sí, ¿por qué? Porque tu cerebro se cansa. Sí, a mí también me ha pasado de cuando lo dejas y lo vuelves a retomar, lo resuelves. Pero cuando lo resuelves y ves que se activa un interruptor o lo que sea que abre otro área, es como, hostia, te sientes liberado. Sí. A mí me ha pasado de sentarme y hacer un puzzle y llegar a bloquearme y estar haciéndolo todo el rato el mismo movimiento. Soy tan tonto que no me estoy dando cuenta porque mi cerebro ha asumido que solo puedo hacer eso. Sí. Necesitas descansar y cogerlo con ganas en plan de, vale, pues vamos a ver todas las En ese sentido, creo que tiene uno de los mejores diseños de puzzles que he visto en mi vida jugando a videojuegos. Creo que son muy inteligentes, muy bien presentados, con una explicación nula, pero que te pide, le pide al jugador que piense, que cree. Mira, comparándolo con The Talos Principle, que es el último que ha salido así de juegos de puzzles, hay una cosa que me gusta, que es que creo que cualquier persona que no sea aficionada a los videojuegos directamente o no juegue asiduamente a videojuegos, este juego de puzzles le puede encantar, porque el Talos, había algunos puzzles que sí que tenías que dejar el cacharrito que abría la puerta, venía el enemigo, entre comillas, tenías que pasar, o sea, necesitar una habilidad jugando a videojuegos, que este en realidad no, porque es enfocarte delante del panel, abrir el panel y hacerlo. Este es un periódico con sudoku. Exacto. Tienes todo el tiempo del mundo. Yo, por ejemplo, de hecho, pues en Twitter, este es el sudoku de 2016. Sí. Y me parece genial por eso, porque es un juego que te puedes tomar tu tiempo, tu panel, no hay esa presión de me matan, me eliminan. No, y que tienes alternativas, que si este no te gusta, te vas al otro. Puedes resolver varios. Lo más cerca de la muerte que estás es cuando encadenas varios paneles, fallas y tienes que empezar porque se corta la electricidad. Sí, y ya está, tienes que reiniciar. O cuando estás tan agobiado en el sofá que te duele la cabeza y te tienes que tomar algo. Ahora hablaremos de dolores de cabeza jugando al juego. Sí, pues bueno, vamos a comentarlo. Yo lo he tenido que abandonar, el juego. Yo lo estaba jugando en PC. Y yo lo he tenido que abandonar porque al principio, la primera noche, me dolió mucho la cabeza, me fui a la cama con náuseas. Y yo pensaba que era A, que se me había secado el cerebro de pensar, porque no lo suelo hacer. Y B, que estaba cansado ese día. Y C, que podía ser un poquito pues en los colores del juego, porque son muy vivos y que me estaban cansando. Y al día siguiente os comenté, hostia, me he encontrado mal, tal. Me metí en el Reddit, me lo pasaste tú, Flamara, me pasó un Reddit de un chico que dijo, me siento enfermo, o sea, me he puesto malo y me sentía náuseas. Y dice, y no soy habitual en mí porque no yo juego a FPS y no pasa nada. Como yo, porque todos los FPS, o la gran mayoría, los juego en PC. Y resulta que es que el FOV, el Field of View, sí, que el sería campo de vista. El campo de vista, por experiencia de haber jugado otros juegos, está más o menos a un valor de 80, ¿vale? Quien haya jugado en PC y tal, más o menos me entenderá. ¿Eso quiere decir que está cerrado? Eso quiere decir que está muy cerrado. Para quien nos esté escuchando, y esto es difícil de explicar sin que me vean, sin usar el lenguaje corporal, vosotros imaginaos que tú cuando miras al centro, aparte de ver lo que estás enfocando con los ojos, yo os veo a vosotros, aunque no os miro, ¿no? Incluso veo la estantería, tengo un campo de visión aproximadamente de unos, no 180, pero bastante amplio. Vale, ahora tú imagínate que te ponen unas solapas como a los caballos. Sí, unas anteojeras de estas pegadas a la cabeza. Esas anteojeras amplían un poco la visión. Por lo tanto, cuando tú giras un poco una inclinación de un grado a la cabeza, ves mucho, o sea, gira mucho la cámara, lo que ves. Eso lo que te produce es que tu cerebro no lo asimila de la misma manera, no es un cambio natural, y te produce mareos y náuseas. Seguramente José lo esté escuchando y se estará mordiendo las uñas y diciendo, no, es así del todo, pero creo que se entiende bastante bien. Yo, por ejemplo, empecé a jugarlo en la tele, porque estuve jugando con mi novia, nos pasábamos el mando y demás, y ahí no noté nada, pero luego llegó un momento que me dijo, bueno, yo quiero ver la tele. Entonces me fui al monitor del PC, me puse la Play allí, y entonces noté lo mismo que estás diciendo tú, ¿vale? A distancia de la tele no pasaba nada, pero en la distancia del monitor sí. Eso es porque... Y lo que tuve que hacer es alejar la silla del monitor. Porque tú viendo la tele ves el entorno, la habitación también. Claro, porque el zoom, entre comillas, que os he comentado, ese zoom es lo que tú ves a los 3 metros de distancia de la tele. Pero si tú te acercas el monitor a 2 palmos, ese zoom es mayor. Sí, sí, sí. Entonces son juegos que están pensados para jugarlos en consola. Así, desde la tele y en un sofá. Pero bueno, al menos en PC ya están... Están en el... Sí, la actualización ya la ha mandado. Blow ha dicho que entiende que pueda pasar eso, que va a trabajar en ello. Se ha reportado mucho. O sea, cuando ha pasado mucha gente. Estos problemas, cuando suelen pasar a casos muy aislados de jugadores, pues tocando algún archivo en foros de Steam, pues mira, toca este archivo y amplía el POV. Cada vez que entres al juego tienes que hacerlo. Bueno, rollos, ¿no? Pero claro, se ha hecho eco de que hay muchísimos jugadores en PC que les ha pasado eso. Y es que el juego, yo de verdad... He tenido que abandonar el juego, porque aparte de que es un juego de pensar, tengo que tener mis facultades de pensar bien. Joder, si juego 10 minutos y me pongo malo, no disfruto del juego. Está claro. Y me fastidia. Tengo ahí el save, tengo la partida, lo tengo todo, el juego preparado para continuarlo cuando lo arregle. Será pronto, de todas formas. Es una pena, pero vamos. Técnicamente, por ejemplo, para ¿qué se va a esperar? ¿Qué se espera la gente cuando entre en The Witness? Es un juego muy, muy bonito. Es de los juegos más bonitos que hemos visto últimamente. Sí. Es una especie de cel shading, rollo Wind Waker, porque es una isla mediterránea, muy soleada. Es su propio motor gráfico, ¿eh? Sí, es motor propio. Es tecnología propia, Juega mucho con los reflejos del cielo, el agua, que forma figuras, pasada, te explota la cabeza. Está loco, no se interactúa con absolutamente nada. No. Es decir, llegas a un borde y no puedes subirlo, no puedes tirarte. Es muy... muros invisibles por todas partes. Sí, no te puedes meter en el agua. Pero juega mucho a contemplar. Sí. A contemplar el paisaje. Hay detalles muy locos. Sí, sí, sí. Este tío es un... No sé si es un loco, un genio o... Hay reflejos en el agua que forman figuras. ¿Os acordáis? Hay una zona que era... Que yo me refería a la zona japonesa. Y me decía Framara, ¿por qué te refieres como Japón? Bueno, porque tiene cerezos. Pero es que luego había un reflejo que eran unas raíces de los árboles. Sí. Que esas raíces, al mirar al suelo... Carpas japonesas de los estanques japoneses. O sea, este tío es... Hay una imagen que es real, que de hecho se inspira en una imagen real, que es como la mitad de un monje, al reflejar en el agua, crea el otro perfil, de modo simétrico. Sí. Y eso descubrí el otro día, viendo un hilo histórico en un foro, que eso existe. O sea, se ha inspirado en eso. Y es como... ¡Qué guay! joder, pero es que ha modelado los polígonos de tal manera que están puestos en el sitio para que si los ves desde un sitio... Claro, porque nos pasó José la foto y dijimos, hostia, cómo mola. Y yo justo el día anterior había subido una foto de ese mismo sitio, pero desde otro punto, claro, de vista. Y no veías nada. Y no veías nada, pero ahora que lo conocías, sí que decías, hostia, pues esto es el codo, esto es la cadera, sí, esto es la cabeza, no sé qué, no sé cuántos. Está muy bien. Es como cuando vas por la autovía que ves una montaña y tiene forma de cara, pero luego la pasas y tiene una forma abstracta, pues eso. Juega mucho con el ponte aquí y mira, y con la sombra también juega. O sea, es que no vale, en apariencia, creemos que no valen para nada, que simplemente están para estar ahí de verlo y... Porque yo, el punto negativo que le veo al juego... es la falta de un hilo argumental, una narrativa, algo que... Porque yo tengo muy reciente el Talos Principle, sí, y lo que a mí me gustó de Talos Principle es el juego a largo plazo, ¿no? Que es descubrir el secreto. Que es lo que, te anima a hacer los puzzles, es lo que te lleva hacia adelante. Aquí... Entiendo que lo que te lleva hacia adelante es la superación personal, el sentir... Porque es muy gratificante. El argumento es otro puzzle. Sí, o sea, sí que hemos visto entre grabaciones y cosas que vas encontrando, sí que hemos visto un poco con lo que juega, ¿no? Que juega un poco con los conceptos de ciencia y religión y de tal, pero no sé, para mí me falta. Es que es un juego... El aliciente... Es un juego muy parco en todo, no tiene música. No, también la ha echado en falta en algún momento. No tiene nada de música, simplemente oyes... El ambiente. Sí, hay, bueno, pues no, ni siquiera pájaros, se oye el mar, se oyen zumbidos de unas torres negras que hay clavadas ahí que no sabemos qué significa. Se oye un poco cuando activas un mecanismo, todos los engranajes metálicos como rozan entre sí las piezas. Juega un poco a la soledad de... tú y el puzzle. El autismo del puzzle, ¿no? Sí, es un poco así. Es de Witness, ¿no? Es como el testigo de algo, de... Sí. No sé, de lo que sea. Es que Blow, lo que decía que del Asperger, es que es un tío muy... que puedes llegar a pensar que tiene cierto tipo de autismo, como Asperger. Porque, y en el juego lo representa muy bien. Es como la soledad y el conocimiento. Es tu curiosidad por conocer las cosas. Y eso lo consigue de maravilla. Pero claro, no a todo el mundo le va a gustar. No es un videojuego de acción. Yo creo que mucha gente lo puede coger con ganas, pero poca gente se lo va a acabar. De hecho, creo que muy poca gente se lo va a acabar. Especialmente sin mirar soluciones en YouTube. Pero mirar soluciones no mola. Claro, el problema de mirar soluciones en este tipo de juegos es que cuando empiezas a mirarlas no puedes parar, ya no puedes parar. Porque te acomodas. No puedes parar porque... Pero el juego, es decir... No vas a pasar. Es que puedes estar si miras tres las soluciones, días en ya, un puzzle. Sí, pero si miras las soluciones... No te has cargado el juego, es como ver el vídeo en YouTube, sí, es lo mismo. Está claro. No entiendo. Yo, por ejemplo, reconozco que en The Talos Principle sí que miré la solución en 4 o 5 puzzles, me parece. Hacia el final, los jodidos. Sí, pero el Talos tiene más background. También, que explica estaba, cosas. También estaba cansado del Talos a nivel de puzzles. Tenía más prisa por resolver la historia que por resolver los puzzles. Entonces, lo que hice fue mirar los que estaba atascado, que no podía avanzar y tal. Pero es que en el Talos, los puzzles son una excusa para avanzar en la historia. El puzzle es el juego en sí mismo. Entonces, es complicado. De todas formas, a ver si por no mirar un puzzle no te vas a acabar el juego. Míralo. O sea, claro, a ver, yo por ejemplo. A mí, ahora mismo todavía no me queda atascado a nivel de estar un día entero sin saber resolver un puzzle. Pero supongo que el día que me pase lo voy a mirar porque quiero acabarlo. Yo aún así porque creo que al final del juego habrá algo. Yo creo que son puzzles que antes o después todos se pueden sacar. Quiero decir, no veo esa necesidad de recurrir a buscarlo en otro sitio como en el Talos. Porque creo que son puzzles muy bien ingeniados que juegan muy con la lógica. Yo creo que el principal motivo de no resolver un puzzle es que no has entendido del todo la mecánica, la lógica, del claro. No porque sea difícil en sí, sino porque no has entendido. Ahí está. Pero las piezas que o sea, lo que te requiere el puzzle, cómo se resuelve. A mí me pasó en una zona que llegué casi al final, no estaba entendiendo la lógica y dije, vale, hay algo que me he perdido. Hay algún punto, una norma que no he entendido bien. Y tan fácil como volver al principio, me hice otra vez el tutorial del principio y dije, vale, esto es lo que. La primera vez lo había hecho de chiripa, pensaba que lo había hecho bien y es que no me había fijado en esto. Y ya está, o sea. Que te permite rehacer los puzzles si no los has entendido. Entiendo que la gran mayoría de los jugadores no van a perder tiempo en volver a hacerlo para entender la lógica, para resolver el panel, pero es lo bonito del juego, o sea, y sí, la magia. The Witness tiene magia, ¿no? Es un juego que tiene... Sí. Y no la puedes romper. Y engancha de mala manera. Aunque no te gusten los puzzles, cuando te sientes inteligente, no paras devorar. El primer día que empezamos a jugar el miércoles, yo ese día tenía no trabajaba, tenía el día libre, Y creo que estuve 8 horas jugando a The Witness sin parar. O sea, te creo. Me volví loquísimo porque me estaba enganchando mucho. Sí. Además, estuve jugando un rato con mi novia, pasamos el mando y tal. Y uno. Había puzzles que requerían, por ejemplo, los de reflejo. Sí, sí, sí. Requerían papel y lápiz. Entonces, uno jugaba y el otro apuntaba. Y además, pues lo coges en el papel. Y como es reflejo de espejo, pues lo que hacías es darle la vuelta al papel y verlo contra luz. Y entonces sí. Ya tenías el recorrido. Es un poco volver a las aventuras gráficas de hace 20 años. Y el móvil lo tengo lleno de fotos de cosas. De hecho, gracias a una foto que me pasaste, resolví un puzzle para activar un vídeo explicativo. Pero, o sea. El carrete es todo fotos últimamente. Porque no puedes guardar. Decirlo que no puedes guardar objetos en el juego. Hay bunkers que abres y hay una imagen. Y nosotros deducimos, por experiencia de jugar muchos años a juegos, que eso servía para algo. Claro, si tú tienes. Pero puede ser que no lo pienses. Porque además, el puzzle del búnker es inmediato y acabas de empezar y tampoco tienes mucha idea de cómo se juega. Es un puzzle difícil, para el momento que estás en un juego es relativamente difícil. Entonces, si dentro ves un papel que no te lo puedes llevar a ningún sitio y dices, joder, esto, tengo que hacer una foto. Un papel muy simple que es como, vale, ok, un dibujito. Pero muy tonto, porque tiene cuatro lados y ya está. Pero luego, claro... Sí, claro, tienes que saberlo para ese momento. Y sí que me ha gustado mucho todos los recursos narrativos que utiliza, las grabadoras y tal, el mensaje que transmite me parece fascinante. Sí, eso es lo que comentábamos, ¿no? Ciencia, religión, los límites de cada uno. De Albert Einstein... Suelen ser citas. Sí, son citas de científicos, pensadores y demás. Sí. Pero mezcla la ciencia pura con la religión. Y la filosofía. Y me gusta mucho cuando habla del conocimiento, de cómo enseñarle al humano cuál es el conocimiento útil. Uh-huh. Hay un momento que sale un científico de la BBC. Es el vídeo este que me comentamos. Hablando de, para una persona es más agradable intentar conocer el arte o la religión detrás de un cuadro que un plano de los aminoácidos que están dentro de cualquier criatura, cualquier material. Uh-huh. Y me encanta cómo plantea el... ¿Qué empuja al hombre a conocer si es el origen del universo o sus creencias? Uh-huh. Y me parece bonito, me parece un mensaje muy bonito. Y es un poco... Me motiva a seguir para ver Blow qué opina de eso. Es fascinante. Lo que me recuerda es que tengo que volver a esa zona a ver si ya sé resolver los puzzles que estaban en esa zona. Ostras, es porque verdad. Porque cuando llegué allí dije, sí. No tengo ni puta idea. Vale, pues hay uno... Es que esos solecitos que veías tú de colores... Sí, ya he hecho esos puzzles. Ya he hecho una rayada. Es que al final es el eliminador, que si hazlos por parejas, que si aísla de esto de aquí, es una locura. Es que tiene muchísimas reglas. Y me da miedo si lo dejas muchos días, cuando vuelves... Te va a olvidar la mecánica de muchos. No deberías de dejarlo muchos días. Ese es el problema que tengo. Que The Witness es muy exigente, pero a la vez entiendo que Blow diga que puede durar hasta 100 horas. Sí, dice que está estimado en 70-100, también es relativo a lo que tú te puedas atascar, la facilidad que tengas de resolver los puzzles y de entender la mecánica de los puzzles. A ver, 100 horas me parece una burrada para un juego así. Hay muchas reviews que han dicho... Yo he leído varias reviews que han dicho que han estado 3 días en el mismo puzzle. Atascados. Joder, que cambien de... Joder, que le digan al amigo, ven, e inténtalo tú. Es complicado. Yo no he encontrado nada tan difícil. Yo por ahora tampoco. Pero de dejarlo esa noche porque no podía volver al siguiente y normalmente lo he resuelto. También entiendo que jugarlo para hacer la review con la presión. Tengo que pasarme esto antes de tal día. Tengo que entenderlo, tengo que interpretar algo para escribir. Sí, es complicado. Sobre todo porque yo creo... ¿Y qué cuento de esto? ¿No? Claro, yo creo que The Witness debe de tener algo al final del juego. Porque vas activando láseres, esos láseres... A algo. Claro, todos esos láseres convergen en un mismo punto. Algo tiene que haber ahí, me refiero. Igual Blow es un troll. No puedes activar 10 láseres a lo mejor. Cuando activas el último, fin del juego. Te iba a decir, tienes a Moliner invitándote a un café y unas pastas. Algo así. No sé. Gracias por jugar. Toma, tu código para que te descargues Braid gratis. Yo estaba mirando los trofeos y... No todos los trofeos es activar todos los láseres y hay uno que es descubre el secreto. Entonces, ya con eso tienes el platino. Entonces... Creo que es un platino asequible. Yo tengo ya 6 láseres activados, me parece. O sea que... Yo creo que tengo 4 o 5. Me gustó mucho los de Japón, que hay una especie de un dojo de estos, un templo, una pagoda, algo así, que está ahí en medio. Me gustó mucho ese puzzle, pero también le veo carencias a algunos diseños de puzzles porque me parecen demasiado rebuscados Porque hubo uno que había unas ramitas y tenía que mirar la ramita que se había roto que estaba en el suelo. Esa me pareció una hija de puta. Me pareció muy cruel. Poco insultante. Muy cruel. Dije, mira, Blow, aquí se te ha ido. Es decir, esto lo has pensado tú y ya está, pero no todo el mundo piensa como tú. No tenía una lógica muy... Claro, porque ves... A ver, el puzzle... Ese puzzle concreto te invitaba a decir... tengo casi todo el recorrido, pero me falta algo. Sí. Y ¿dónde está ese algo? Y porque te lo encuentras en el suelo de rebote. Yo creo que el diseño de ese puzzle fue... Tenía hecho el puzzle... Porque yo imagino que él habrá hecho 300 puzzles, ¿no? Es como el final boss del puzzle. Sí, pero es la última parte. Tendrá un montón y habrá descartado muchos, porque no me interesa. Sí. Pondrá ese y dice, vale, este se parece a los otros. ¿Cómo complico esto para ser el final boss? Mira, si cojo esto, lo pongo aquí, los he jodido. Ya, pero es un poco... Pero bueno, entiendo que cuando vas jugando ya no te sorprende nada. Mm. Te fijas en reflejos que no tienen ningún sentido. Y dices, bueno, a lo mejor es esto. Sí. Y a veces es eso. Sí, es eso. Cuando llegas a un puzzle y dices, hostia, ¿esto cómo lo resuelvo? Y dices, bueno, mira, estas sombras parece que me están diciendo que este camino está cortado, este no, tal. Y, sí. y lo sigues y dices, hostia, se ha resuelto. Sí. A mí me moló uno en la zona del agua, solo voy a decir esto, del agua. Que no ti, queremos desvelar mecánica. Que a ti no te gusta, bien. ¿Vale? Por la zona del agua, ¿no? Vale, no te gusta. Había uno que había un panel y... me gustan las limitaciones físicas a que tú traces la línea. Es decir, si hay un palo de madera puesto en medio del puzzle... Sí, digamos, tu punto de vista afecta a por donde puedes dibujar. Y tuve que dar la vuelta, mirarlo por detrás, sí. y ya se podía hacer porque no había limitación física. Sí. Entonces, va más allá de simplemente hacer el puzzle. Ya tienes que pensar como él. O sea, decir, sí. bueno, a ver... No, recomendamos al que lo juegue que mente abierta total. Sí. Que los puzzles no son lógica de sudoku de periódico. Que muchos son de jugar con el entorno y de... De probar cosas. Yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Me parece muy buen juego. Sí, a mí me parece muy interesante. No sé si muy buen juego como videojuego es... Pero... Es diferente. Ah. Es un puzzle diferente. Es una especie de como el puzzle Next Gen. Lo concibo como esto. Merece la pena jugarlo. Mm. De todas formas, los 8 años de desarrollo... Sí, bueno, no tantos no está, pero sí, casi 6 ha estado. Sí, 2008 a 2016, sí, pues entonces son 8 años. Ponle 7 o 6. Sí, bueno. 7 creo que ha sido el número oficial. Yo no se los veo. Quiero decir, en el sentido de... Eso es muy relativo. La isla tampoco es muy grande, los puzzles... La mayoría los habrá diseñado en papel, porque son puzzles que se pueden... Sí. Vosotros habéis usado papel para resolver puzzles. Pero también depende del... Eran 15 personas. Pero sí, a lo mejor en los puzzles ha tardado... Claro, de cada uno... Es que es complicado. No se habrá dedicado 100% al juego. Digo que me cuesta verlos 7 años. 15 personas 7 años es muy caro. Entiendo que no han estado 8 horas al día, 5 días durante... Pero habrá tirado muchos papeles a la basura, habrán empezado el juego otra vez, habrán buscado un estilo artístico, habrán... No sé, se habrán deshecho de bocetos. Viendo la evolución de la isla, al principio era plana, luego introduce distintos niveles, una montaña, la montaña la cambia, pone caminos en la... O sea, sí que entiendo que que también ha pasado un proceso de testeo complicado, porque, joder, tiene que jugar con todos esos ángulos de cámara perfectos que necesitas. Sí, tiene que funcionar, no puede tiene que estar al milímetro. Sí, el juego funciona bastante bien. Un bug que no te deja hacer un puzzle te rompe el juego completamente. Sí. O sea, la arquitectura del juego es maravillosa, es increíble. Digo que puede verse que puede costar entenderse que los 7 años. Y luego otra cosa que hay que comentar, que la gente lo ha comentado para bien o para mal, es el precio. Son 36,90. A mí me ha parecido quizás un poco caro para ser un lanzamiento digital. Se rumorea que va a salir en físico. Si llega a salir en físico a ese precio, no habría parecido tan mal, pero es que pensamos mucho en un juego indie. Claro, es que ponemos la etiqueta de juego indie, no puede pasar de 20 euros. Pero es un razonamiento estúpido. No. Es como, ¿por qué? Por ejemplo, Talos Principal empecé no salió, o sea, primero salió solo digital y costaba también sobre los 40. En Play 4, que cuando salió ahora, sí que salió en físico y también costaba sobre los 40. Sí. Es un poco... Está entre el término no indie y el término triple A. La ¿no? percepción de lo físico es lo que comenta Pedro. Si tú vas a la tienda, lo ves a 40 euros, entiendes que hay ahí, pues tienes que pagar el sueldo de la tienda, el que ha llevado el juego. Bueno, más o menos los 40 euros salen. Pero digital, 37, porque son 36,90, no son 36, son 36,90. Sí, 37 euros. 37 euros en digital y un juego de puzzles que al fin y al cabo no tiene música, que no tiene tal, que no sé qué, que es muy parco. Pues, estamos mal acostumbrados. Es cuestión de percepción como consumidor, que te cuesta entender que eso vale. Pero cuando te pones a jugarlo, están pagados los juegos. Sí. O sea, se justifica con el propio juego, con las dinámicas y con lo complejo que es. Pero vamos, que la gente, había que comentarlo, la gente lo está comentando, el precio, sí, tal, estaba ahí. Pero sí, nosotros mismos también está en ese precio que es raro, ¿no? Ese precio raro. Sí. Nos ha costado, lo hemos comprado a medias, además, aprovechando pues los truquillos de lo digital, lo hemos compartido. Y también porque y no a 18 euros no duele tanto. No ha salido nada. Esta semana. O sea, claro. Si esta semana te sale, por ejemplo, The Division o te sale un FIFA y tal, a lo mejor esos 40 euros los dejas ahí para otra opción. The Witness lo dejas para cuando baje de precio. Para cuando baje de precio. Claro. Ha tenido la ventaja de salir cuando no ha salido nada. No hay nada. Bueno, la fecha está bien elegida, realmente. Y bueno, hay un par de preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas relacionadas con... Tenemos más preguntas luego, pero tenemos relacionadas con el juego y las hemos metido aquí ahora. Estamos innovando. Sí, esto es nuevo. Sorpresa. Sergio Conda nos dice, ahora que estamos con The Witness, ¿cuáles serían vuestros grandes juegos de puzzles? Todos pensamos en los Portal, pero yo siempre recuerdo Catherine con gran cariño. Yo Catherine no lo he jugado nunca. Hecho, no sabía ni siquiera qué tipo de juego era. Es un puzzle de cubos. ¿Sí? Sí. Pero es este que es de la chica. Sí, esta, así. De las dos Catherine, con K y con C. De sueños. Es que hay dos Catherine. Vale. Que no sé muy nada, no sé nada de este juego. Siempre se ve una chica así de anime, ¿no? Sí, es que es como juega con las dos personalidades. Vale. Y es un pagafantas que, bueno, tiene sueños, tiene pesadillas. Sueños, sí. Exacto. Como juegos de puzzles, bueno, Portal que has mencionado tú, de Talos Principle, que ya hemos mencionado varias veces con este juego. Y luego yo creo que las aventuras gráficas de siempre, no sé. A mí no me gustan los juegos de puzzles. Me gusta The Witness porque entiendo los puzzles y sé resolverlos, pero de normal soy bastante tonto. A mí me gusta mucho Lumines. Yo he jugado muchísimo a Lumines y le daba varias vueltas y me ponía con la PSP, miedo si me la llevaba al baño, la PSP, porque moría ahí, se me dormía el cuerpo entero. Trataba de jugar tumbado en el sofá porque una partida a Lumines duraba 2 horas. Y creo que es el mejor paso adelante después de Tetris, para mí ha sido Lumines. Bueno, y Tetris lo considero el puzzle, en mayúsculas. Es increíble lo bien, es eterno. Tetris. Dentro de 1000 años, si no nos hemos ido a tomar por saco, la gente jugará Tetris. Sí, es un juego que siempre está ahí, ¿no? Sí. Que siempre puedes jugar. Y no se me ocurre así nada más ahora mismo. No, yo es que soy más de puzzles, pero más en las aventuras gráficas clásicas, bueno, también son puzzles. Yo soy de los que estoy jugando un juego, X, y aparece un puzzle en el juego y me toca los huevos. Digo, joder. Tiras una granada. Sí, mira, es que me ha venido a la cabeza el puñetero, el Splinter Cell, ahora no, el Conviction, el que te escapas de la cárcel al principio. Buah, ni idea. Bueno, el Splinter Cell. Son todos iguales. Es que lo tengo ahí, tengo un resquemor ahí por ese juego, que llegas al final, después de pegar no sé cuántos tíos, bueno, es la polla limonera, y al final te ponen un puzzle ahí de unos misiles que hay que mover. Tío, no me pongas un puzzle en este juego de mierda. Para los misiles. Quiero disparar, ¿sabes? No, pero me alegra dos cosas de The Witness. Una confirma que Blow no es un one hit wonder, que es un tío que tiene mucho talento y lo ha vuelto a demostrar con una pedazo de obra. Y nos recuerda también que se pueden hacer juegos inteligentes y complejos para la más media, es decir, que no es un nicho de los cuatro locos de puzzles. Me parece un buen puzzle en Next Gen. Es como la evolución de un género que dices, bueno, ok, no sale de Tetris, pero no. Yo lo comparo con el fenómeno Portal. Es otra cosa diferente y grande. O sea, The Witness es un poco única en sí misma. Sí. De cierto modo. Es como juego tipo The Witness, se puede decir. Y me ha parecido cojonudo. Y luego la otra pregunta de Bori. ¿Con qué juegos os habéis sentido más inútiles? Wow. ¿Con The Witness? yo, por ejemplo, con Ori and the Blind Forest me sentí muy inútil de la cantidad de veces que morí. Creo que al final del juego te dice cuántas veces has muerto y creo que había muerto como 800 veces para pasarme el juego. Y me sentí muy inútil en ese juego. Pero a ver, no es de puzzles, o sea, no es que muriese por no pensar, sino moría por falta de habilidad o hacerlo mal. O sea, a mí hay un puzzle de PSP que me frustra mucho porque no sabía lo que hacer, que se llama Every Extend Extra, que es de Tetsuya Mizuguchi, el de Lumines. Y nunca he sabido muy bien cómo jugar y me encanta, pero creo que no pasaba de la tercera fase. Y era como, joder, con lo bonito que es y quiero llegar quiero, y no quiero puedo ver más juego y no puedo. No puedo ver lo bonito porque soy tonto. Y, sí, sí, y me sentía muy mal. Sí. Me ha frustrado mucho. Yo es que no juego a juegos de puzzles, pero por sentirme inútil con un juego con StarCraft me siento muy inútil. O sea, no sé ni qué estoy haciendo. Te pulso cosas por pulsar. También me pasa mucho con los NBA 2K. Hostia, el NBA 2K, el de la Play 4, cuando salió la Play 4, está todo guapo. Me lo compré. El principal problema es lo que tú comentabas ahora. Son juegos que sabes que un buen juego es un juego de puta madre, súper complejo. No puedo exprimirlo, no sé. Pero no perteneces a ese mundo. En una semana lo había vendido, me lo compré y dije, hostia, qué guapo está, cómo se ve. Pero no sé. En realidad. Creo que nunca he jugado un partido de baloncesto entero en un juego. No sé jugar. No sé jugar. No. Además, es que el NBA 2K tiene como el segundo stick para los movimientos. ¿Y cuál es el criterio de las faltas? Yo le doy con la manica así, a veces es falta y otras no. Yo nunca lo he entendido. Yo es que no sé jugar a baloncesto. No sé, yo tampoco. Pero es tanto guapens, ¿eh? Se ve muy bien. Es un juego muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Yo tuve una época, me los compraba todos los años y aprendí medio a jugar. Pero al final es que no puedes estar al nivel. Si ya está el nivel de FIFA, es jodido, al nivel ese. No, es que no entiendo una mierda, pero me frustra no disfrutar de un juego tan bonito. Es decir, joder, con lo que mola el NBA 2K, pero bueno. Un juego que nos ahorramos al año. Un juego menos. En New Game Plus no iréis reviews de los NBA. Diremos que están guapos. Que se ven muy bien. Y ya está, sobresaliente. Goti. Y bueno, yo creo que eso es todo con The Division, ¿no? Ahora mismo. No, con The Witness. Con The Witness. The Witness, perdón. Pues si quieres también ya. Fin del podcast. Y haré un pequeño corte para ambientar ya The Division, que es más fácil, es más sencillo. Más nuestro. Y nos ha encantado. Pero vamos a explicar el porqué. Vale. Como os decíamos, por fin hemos podido probar The Division, ese hype tonto que nos creamos hace unas semanas, de ignorarlo, a desearlo con todas nuestras ganas, en una beta que ahora mismo, en estos momentos, está todavía funcionando, acaba el lunes. Mira, si os queremos, estamos grabando esto. Estamos dos horas que nos vendrían de lujo para avanzar. Pero bueno, The Division, a ver, ¿qué es The Division? Ese proyecto, ese bombazo que soltó Ubisoft en el E3 de 2013, con un vídeo que nadie se creía, ya sabíamos que Ubisoft vende motos muy bien. Un juego inspirado en una operación real, llamada Operation Dark Winter, que es una especie de simulacro sobre qué pasaría si hubiera en una gran ciudad un ataque bioterrorista con todo el mundo en la calle. De hecho, está inspirado The Division en el Black Friday. Qué mejor día en Estados Unidos para tener a todo el mundo fuera. Y la novela Directive 51, que más o menos es del rollo Tom Clancy, que trata de estos temas de unidades especiales contra terroristas invisibles, por así decirlo, y que se basa en Manhattan, en este caso en Nueva York. No en Manhattan solo, sino que también habrá una expansión en Brooklyn, según se anunció. Sí, porque Brooklyn salía en los primeros trailers y luego ya no. Y el argumento todavía no se conoce del todo, porque Ubisoft no ha querido desvelarlo, pero básicamente cumple el patrón de tíos malos que sacan un virus que se convierte en pandemia, mata a mucha gente, y hay una división especial llamada The Division, de agentes que están infiltrados entre la población, que intentan mantener un poco el orden, ¿no? lo que queda. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, pues se coge el concepto de MMO. Vamos a compararlo con Destiny, que es lo más cercano, es lo más parecido. En tercera persona, en un entorno urbano, moderno, no excesivamente futurista, podría ser un 2020. Sí, el realidad aumentada como única así cosa especial. Y que nos apetecía mucho porque nos imaginábamos en las calles haciendo el cafre, y eso ha pasado. ¿Cómo planteamos nuestra experiencia en The Division? A vosotros os ha gustado, ¿no? Para mí lo resumiría como satisfactoria. Me ha gustado, ha cumplido lo que esperaba. Sí, es un poco el da lo que promete. Sí. Al menos en mi cabeza me esperaba algo así, porque a mí me fascina sobre todo el hecho de que la escala del juego sea muy realista. La ambientación me parece cojonuda y me encanta el ir por las calles de Manhattan caminando, viendo los detalles, y que de repente pues tenga una misión secundaria, tenga un evento. Sí, te encuentras cosas, como el otro día que estábamos jugando, cuando empecé yo a jugar con vosotros, que vosotros habéis empezado antes, y me estabais llevando a no sé dónde, a la Dark Zone, creo que era, íbamos, y de repente un tiroteo, unos tíos con lanzallamas y todo, por todas partes, pegándonos. O sea, que es de la nada. De bomberos ahí en una tienda, en una Apple Store o algo así. Sí, sí. A mí me ha gustado mucho también, ¿eh? Yo venía con mucho hype, yo tenía claro que me lo iba a comprar y sigo con esa idea. Y ahora más todavía, o sea, sería en plan, ojalá no fuese una beta y ojalá fuese ya el juego y pudiese estar echándole horas al personaje al que le voy a echar horas, no al personaje que voy a tirar al río. Yo he querido dividir esta explicación que vamos a dar sobre nuestras sensaciones en dos apartados. Primero, el técnico, que me parece muy importante, sobre todo sabiendo... Con el background con el que venimos. Sabiendo que es Ubisoft, el tráiler, la polémica, y el otro en mecánicas, para desarrollar un poco la chicha del juego. Porque cabe decir que los gráficos nunca me parecen lo más importante de un juego. No. Pero aquí en The Division, pues hay que analizar un poco la situación, la realidad, porque ha cambiado. Por lo que se vendió y por lo que es la realidad, sí. Pero yo estoy a favor del discurso un poco favorable para Ubisoft en cuanto a que a partir de ese vídeo de E3, el resto de vídeos que salieron eran mucho más realistas. Es que Ubisoft desde Unity ha cambiado un poco su discurso su manera de presentar los juegos. De vender las cosas. Entonces, ya pasó con Watch Dogs, ha pasado un poco lo mismo que con este vídeo de Division. Lo que presentaron era increíble, hasta el punto de que ni siquiera un PC puede hacerlo. Y lo que ha salido, pues, es otra cosa. Me parece de los mejores juegos técnicamente de Play 4, teniendo en cuenta lo que es y lo que mueve. Hay que tener en cuenta la magnitud, hay que tener en cuenta que... Es un MMO. No tiene los tiempos... ni siquiera tiene los tiempos de carga de Destiny. O sea, te carga el juego al principio y no te vuelve a cargar. Tiene áreas enormes donde incluso hay edificios donde te puedes meter que no carga. Exacto. Tendrá sus truquitos. Sí, tiene sus trucos. Por ejemplo, cuando entras a la base tienes que pasar por una zona que vas más despacio. En teoría te están desinfectando, pero realmente, está cargando. Pero o las animaciones de las puertas también a veces tienen animación a la puerta para cargar un poco. Pero aún así, joder, tiene mucho a la vez en memoria. Yo destacaría la iluminación. Me parece bestial. Es buenísima. Los cambios climáticos. Sí. La climatología dinámica, ¿no? Estamos en Black Friday, que es el último viernes de noviembre, que en Nueva York normalmente hace un frío que pela y aquí está nevado constantemente. La otra noche estábamos jugando con José y salimos de una misión y entramos en la misión y era de día, un buen día, ¿no? Sí. Dentro del frío hacía un buen día. Salimos y vemos que se había nublado y poco a poco vamos hacia la base andando y fui muy paulatino, fue muy progresivo y está muy bien introducido cómo, sin darnos cuenta, estábamos en una ventisca que no veías a más de 10 metros de tu personaje. Sí, que no es como a lo mejor otros juegos que de repente está nevando como si no hubiese... No cae un rayo, ¡trum!, cae un rayo y se oscureció todo, sino que fue muy que sin darte cuenta estabas metido en la tormenta. A mí me parece a la altura incluso de Mad Max, que trabaja muy bien con las partículas, con la iluminación, con cómo rebota el sol. Además, Manhattan, como los edificios son tan altos, tiene algo muy curioso, que cuando ves el horizonte de una calle, se va estrechando la calle y ves el sol radiante. Y ese efecto está conseguidísimo. El Manhattan es muy Gate, bonito. Que se llama en exacto, la vida real. Exacto, es muy, muy bonito. Y en el juego te crees en Manhattan, que eso lo he visto conseguidísimo. De hecho, la iluminación, yo no la veo muy diferente a los trailers gordos. No, además hay fuegos por las calles, que está muy conseguido el fuego. La iluminación de Navidad, porque están las luces de Navidad puestas, y la iluminación de Navidad también está muy chula, muy crea un ambiente ahí muy bien. Yo en ese aspecto no destacaría nada. Luego, el tema de las texturas. El cargar las texturas. Sí, el juego tiene un problema grave de popping y de carga de texturas. Cuando cargas la partida, las texturas le cuesta unos 10 segundos cargarlas del todo. Sí. Ayer me preocupaba, yo pensaba que se me había estropeado. Se acercas a un coche y lo ves mal, y cuando ya estás a su lado un rato, hace plop. Es un buen texturas, coche. Texturas, popping de fondo y nitidez en general. El juego no es especialmente nítido. No. Tiene como esa borrosidad permanente que la entiendo. Entiendo, el juego mueve una barbaridad de elementos. Hay detalles en las calles que te introducen ahí. Es una ciudad que está viva y que te cuenta cosas. Sí. No son los mundos desolados de Destiny. Exacto. Las ciudades están llenas de coches abandonados, de basura por ahí tirada. Ves perros callejeros que hasta los ves mear. Hay ratas, hay palomas. Sí, yo he visto antes un cuervo jugando con una rata. Jugando, estaba uno bailando y la rata acercándose, y era como, hostia, tiene detalles muy locos de ver una especie de cementerio improvisado en una calle donde la gente le pone velas y toda esa iluminación, esa vela rebota con la pared. me parece cojonudo, me parece creíble. Es un buen simulador de pasear y contemplar. Sí. Una buena visita turística. Tiene, además, para que la gente se quede tranquila, han puesto el detalle, cierra la puerta de los coches. Sí, se pueden quedar tranquilos que va a hacer así con la mano y la va a cerrar. Pero, por ejemplo, esas físicas procedurales de rotura de cristales están y no están. Hay algunas lunas que les disparas y no pasa nada. Cuando le disparamos a la televisión, sí, el típico panel en Times Square que hay una tele gigante, le disparábamos con balitas que rompían sí, cristales de coches y aparecían unos bollos. Un cañón del 50, ¿sabes? Tiene cosas cutres que dices, joder, a ver, se puede mejorar. Pero hay otras, el escaparate del otro día, empiezas a agujerear. Sí. De manera procedural, porque se rompe un poco aleatorio hasta que lo rompes del todo y está muy bien. Yo he probado, por ejemplo, a disparar a enemigos que se están cubriendo en un coche, a disparar a través de las ventanillas del coche y no funciona. Habría sido un detalle bien, pero bueno. Pues... Pero a través de los escaparates, por ejemplo, sí, sí funciona, que está bien. De hecho, hay una misión en el Madison Square Garden donde hay una escalera mecánica que tiene, bueno, una parte de cristal y hay un enemigo justo en la esquina que puedes dispararle a través del cristal. Sí. Rompes el cristal y le das. Tiene detalles. Sí. Es un poco 50-50. Y lo que esperábamos después del tráiler, lo que han cumplido, está un poco a la mitad. Yo me esperaba algo como el Watch Dogs, que no se puede, que era horrible. Sí, el Watch Dogs y me han dado algo mejor. Evidentemente no han dado lo del tráiler, pero porque es que el tráiler jugaba con muchas cosas. O sea, primero era algo que estaba muy guapo, que decías, wow. Y luego era 2013 que decías, hostia, mi nueva consola va a hacer eso, ¿no? Entonces jugaba con muchas cosas. Sí. Entonces tenía mucho significado ese tráiler. Pero luego lo que han traído al final, si obvias los gráficos o el downgrade, eres capaz de obviarlo, que creo que cualquier persona con criterio suficiente lo hará, porque no es lo más importante del juego. Ahora hablaremos de las dinámicas profundo que tiene que ser el juego. El juego está muy bien. Sí, no esos comentarios que estoy leyendo de gráficos de Play 3. No, por favor. No, de verdad, ponte una Play 3. Y tiene detalles loquísimos. Cuando fuimos a uno de los campamentos que hay, que está en el oeste, en Chelsea, en toda la bahía que hay ahí, el viento meciendo, los pósters, las lonas. Detalles que no tienen por qué estar ahí y están. Y consumen recursos y hacen bonito. De hecho, he visto en muchos postes del tendido eléctrico los típicos carteles de quitar un numerito, de quitar un número de teléfono que están recortados. Sí. Se busca tal, llámame a tal. Y ver cómo se mueven esos papelitos. O sea, tiene cosas que dices, joder. Claro que eso no... Son detalles que a lo mejor mucha gente no aprecia, pero que están ahí y están consumiendo. Sí, o sea, el uso de materiales es muy bueno. A veces te acercas a algo y dices, coño, y cuando apuntas y la cámara se pone en el hombro, el detalle de la chaqueta, del gorro, las caras, las animaciones. Es un juego, como decía, es muy bonito de simplemente pasear. Sí. Y eso hay que darle pues nuestros 10 a Ubisoft porque, coño, podría haber sido mucho peor, también mejor. Pero no está nada mal. Ahí, cuando hay que ser justos. Sí. Cuando se hace bien dentro de todos los errores que cometió, que ya se ha llevado palos, creo que ya se puede dejar de castigar por ello. El juego está bien. A mí yo lo compraré. Y ahora vamos a ver. Ahora lo bueno. Lo bueno. El por qué nos gusta The Division. Aparte de que es bonito pasear, también es bonito hacer misiones. Es Destiny. Básicamente es Destiny en tercera persona. Comparte un poco todo de Destiny. Tienes como la torre donde está el campamento, que hay 3 alas. Tenemos la médica, la de seguridad y tecnología, y esta beta solo tiene abierto hasta que completas el 20%. Sí, un poquito de la médica. De la médica. Tiene 3 campañas el juego, por así decirlo, porque cada área del campamento tiene un protagonista. En este caso es la doctora Falle, esta. Sí, que digamos haces primero la misión de rescatarla, que es la que haces en la beta. Sí. Es la misión de desbloquear ese área. Las otras ya no se pueden jugar. Y es ir subiendo esas 3 ramas en paralelo, cada uno como quiera. Te exigen materiales y recursos que tienes que ir consiguiendo por la ciudad y supongo que también te exigirán misiones. La beta solo hay una misión, para no desvelar nada de la historia, que es, unos bandidos están dentro del Madison Square Garden, tienen secuestrados a un equipo de científicos y tienes que ir a liberarlos. Y te metes dentro del Madison, súper detallado, los interiores me encantan. Además, se ve todo, todos los entresijos del campo con las canastas por ahí. Está súper bien. Y el desarrollo de misiones, los encargos, es muy a lo Destiny, muy de vas a la torre, coges una misión, eres recadero oficial, pero claro, aquí la gracia la tienes en que el juego es muy vertical, escenarios muy, muy bonitos y, coño, que a mí las mecánicas de disparo, todo me ha gustado. Hay una cosa que hace mejor que Destiny, es cuando estás en la ciudad, hay gente. O sea, sí. O sea, en Destiny solo estaba gente. Sí, en la torre, ya está. En la torre. Y tenías que hacer mundo abierto y tal y cual. Pero aquí hay gente en todas partes. Además, te indica a tus amigos que ahora con la beta estaba todo el mundo jugando, digamos, a la beta, todo el que lo había reservado. Y había un montón de amigos jugando y te dicen dónde está. Exacto. Puedes unir a ellos, tal y cual. O sea, exactamente. Está más poblado. Que te vas a encontrar más gente que de la que tengo. Que te la a ver, yo el juego lo veo más profundo y más completo y complejo que Destiny. Vamos, a nivel de solo el árbol de habilidades. Destiny sí. Tienes tres clases y sí. La forma de evolucionar las clases es un poco... Sí, más o menos. Y en este sí que tienes muchísima... Sí. Aquí hay muchas pestañas que están bloqueadas, que sí, todavía no de habilidades, de ventajas... Claro. Tienes, digamos, siempre te puedes equipar de momento dos habilidades. Aquí tenemos un pulso que detecta enemigos en la zona, que lo puedes mejorar para que el pulso... no, o sea, que los enemigos no te detecten con su pulso. Puedes también un pulso para buscar objetos secretos que estén en el mapa. Tiene su chicha, tiene un escudo la y tiene de salud. Una granada pegajosa que la detonas y otra de salud. O sea que en una beta que está prácticamente solo abierto el 10%, tiene de todo. Tiene chicha, la beta. Solo la beta. Sí, tiene bastante contenido. Incluso la zona, el área que te dejan recorrer, pese a que es pequeña, porque se ve que es pequeña, joder, te pegas en un pateo guapo para encontrar algo. Sí, de un punto que... a otro. En el juego va a estar... según lo que se ve, los límites, en la beta que hay, pues dos barrios. Está Chelsea y una parte un poco de Midtown, tirando para Central Park. Pues va a estar todo Midtown, desde Soho, Norte Soho, hasta justo la barrera con Central Park. Está Columbus Circle y Times Square, que están muy cerca. Es bastante, ¿eh? Es mucho, porque es en escala real. O sea, pateos guapos. ¿No? Y comentar que hay muchas misiones. O sea, hay edificios que están... Puedes entrar a los edificios y recorrerlos. Están modelados. No han hecho un copia y pega. Eso me ha gustado. No han hecho un copia y pega de los apartamentos. De este apartamento lo he visto hace 20 minutos en otra finca, sino que... No, todos tienen su qué. Hay unos con oficinas, otros... Por ejemplo, si vas a una zona, a lo mejor, de alta clase, por ejemplo, de clase alta... Vimos apartamentos guapísimos. Que decíamos, tío, esto tiene que costar $8,000 al mes alquilarlo. Y mucho secreto. Puedes abrir cajones. La nevera. La nevera. Y luego coges agua. Y vamos a otros que eran unos zulos, unos súper pequeñitos que no valían nada. Sí, y se ven microhistorias ahí. Se ven, pues, sacos de dormir con cadáveres. Se ve un poco lo que ha pasado. Que gente se ha tenido que refugiar del frío en un edificio. Al lado de un piso de lujo, pues había unos colchones llenos de sangre de gente que ha muerto ahí. Ha tenido que... Sí, pero a lo mejor el del apartamento de lujo no le dejaba entrar. Sí, puede ser. No sé, está muy bien montado el mundo de Division. Puedes subir también a muchos tejados. También. Es un juego vertical, ¿eh? Puedes subir a casi todos los lados. De hecho, yo he encontrado un sitio que había como una cuerda por la que puedes subir. Sí, es verdad. En la Dark Zone. Haces un rappel bastante guapo que coge además con una maquinita que te impulsa. Bueno, como en el Rainbow Six cuando subías, es algo así. Y luego tiene el toque RPG de el que me mola a mí, el que me va a volver loco. Eso es lo que está guapo. El del toque, sí. El toque RPG de armaduras y armas con estadísticas. En plan, tiene tres atributos principales. DPS, salud y habilidad. Aumentar el daño de las armas, tener más aguante y... las habilidades que duren más tiempo o que tengan más efecto. Es un poco los tres puntos que tiene Destiny. Y va también por colores. Tienen las normales que son blancas, las verdes que son azules y moradas, creo que va, y luego naranjas, has dicho. Y luego naranjas que son las legendarias. Es un poco la escala de colores de Destiny. Es muy parecida. La escala de colores habitual en todos los juegos estos. La manera de, bueno, las mecánicas de combate como tal, buenas animaciones, tiene un sistema de coberturas que a mí me ha gustado mucho. Sí. Innecesaria, es obligado. Si no te cubres, te revienta en cero. Al empezar el juego te da un pro tip que te dice, esto es un juego de acción de coberturas, cúbrete, que mueres. Sí, no. Mueres. Como te creas muy valiente, mueres enseguida. La gente decía, me sorprende que le tengas que tirar un cargador entero al enemigo y que dure. Bueno, pues que no te lo tire a ti entero, porque tú no lo es un juego exigente. Te cubres con el X y si mantienes X apuntando a otra cobertura, directamente el tío pasa agachado a la siguiente, tienes con el círculo para subir el obstáculo. Pero tienes tres slots de vida. O sea, si te quitan media barra del primer slot, no pasa nada porque te cubres y se recupera. Pero si no, no. Ya te tienes y que necesitas botiquín. Curarte con un botiquín. Y te calzan una buena. No. Si no te curas, mueres. Te pegan fuego. Cuando te pegan fuego, estás un rato perdiendo vida. Los del lanzallamas, joder. Los estados, que sería inicio, ¿no? O prendido, duran. O sea, está muy bien. Y a la hora de disparar a los enemigos, yo esperaba una sensación peor. Las hitboxes que tienen... que no recibiera yo el feedback necesario, como en plan le estoy disparando, pero no, me parece satisfactorio disparar en el juego. Yo esperaba que las armas fuesen tiratachas, ¿no? Que, que sintiese que estaba tirando de goma, grapas, y el sonido ayuda, el pierde mucha tiene un retroceso, la hostia, eso también ayuda también, sí, porque pegar los dos, la primera ráfaga de tiros y la segunda tienes que recalibrar el tiro porque ya no le vas a dar, es que quizás le falta un poco de fuerza de la bala, que el enemigo reaccione, como que la vibración del mando sea más fuerte, no sé, que lo tire para atrás un poco más al enemigo, sí, porque muchos son esponjas de balas, o sea, vienen hacia ti, pero la mayoría de los que vienen hacia ti a lo loco los matas de una ráfaga, y el tiro en la cabeza ayuda, la cabeza, y luego cuando mejoras las armas ahí ya sí que están equilibrados en disparar a una persona. Sí. Luego hay jefes. Ahí encuentras enemigos especiales legendarios que están con el nombre como en amarillo y tienen una armadura. Tienen como escudo, lo habitual. Es Destiny en Manhattan, tal cual, el resumen. A mí me gusta más que Destiny porque lo que tú decías el otro día, que me hizo gracia, pero creo que es la definición perfecta. Sí. Y claro, hace más gracia o encontrar una AK-47 que un palo con pinchos luminosos. Sí. Que está claro que si te gusta la ciencia, pero que esto puede tener parte de ciencia ficción también, esta historia, en cuanto un poco el futuro y un virus y tal, pero sí que es verdad que es más fácil empatizar con, por ejemplo, hoy he visto una imagen que había puesto Carla en Twitter, dice, lleva unas Air Max el personaje, y unos joggings de estos, unos chándals de estos que se llevan ahora, y una chupa, joder, mola más, ¿no? Encontrar una cazadora, una gorra y tal. Que al hilo de eso, el tema del aspecto visual del personaje, porque por un lado tú tienes las piezas de armadura, las protecciones, que tienen sus stats, y luego tienes las piezas estéticas, que es pues una chaqueta de invierno, un gorro de lana con su borla. Parecíamos South Park. Llevaba yo un gorro con pompón. Exacto. Tú llevas la gorra con orejeras. Yo llevaba ese de lana que lleva la lana. Marquino, el de los jóvenes castores. Exacto. Estos, y eso me parece muy guay, me gusta mucho, porque muchas veces en los juegos RPG lo que te pasa es que la pieza que mola visualmente... Todos iguales. Es inferior... No, o que es inferior a otra que tienes. O sea, tienes una que es la polla, pero es muy fea. Sí. Y la que mola mucho visualmente es peor. Entonces te acabas poniendo la peor porque quieres molar. Sí. Aquí no, aquí va independiente, entonces te puedes hacer un personaje que, digamos, guay, vas vestido... Y tienen han abierto un camino de ropa que nos podemos volver locos. Pero es que ahí, si rompen la línea de la seriedad y se ponen con, yo qué sé, traje de vaquero. Sí, y vas vestido de cowboy. Es que, con dos cojones. Ese es el problema. Y que también han metido los emotes. Bueno, sí, el bailar cuando calientas. Sí. Que puedes hacer jumping jacks, que aquí se llama salto tijera o algo así. El saltar y abrir las piernas. Exacto, para calentar, porque hace frío. Puedes saludar, aplaudir. La comunicación no verbal del juego es divertida. No, pero ya es buena, porque, por ejemplo, si quieres entramos ya en el tema de la Dark Zone. Ahora esto vamos a dejarlo como la guinda del pastel. Pero por ejemplo, el gesto de rendirse... Sí, de ojo, de no me dispares. Por favor, perdona. Sí, sí. No tengo micrófono, no te puedo decir que soy majo, pero te hago un gesto de cuidado. Exacto. Bueno, nos falta también el crafteo, que juego consigues materiales, que no lo hemos visto todavía, como para qué servirán. Y diseños. Diseños. Tiene, bueno, objetos a punta pala. De hecho, coges comida. Uh-huh. Como power-ups. Sí, exacto. Power-ups como te potencia que las balas son explosivas durante 30 segundos, cosas así. Uh-huh. Pero es que se lo puedes dar a mendigos. Y te dan ropa. Te dan cosas. Mola. El juego es muy completo, tiene de todo. Y no hemos visto todavía los gadgets que hay, que está la torreta de fuego, que se ha visto en los trailers, que plantas una torreta y empieza a tirar una llamarada. A mí me la plantaron ayer los élites estos que me encontré. Eran tres élites en la razón. Uno me plantó una torreta de esas y me mató. Sí. Hombre, normal. No, está bien. Y el HUD, lo único que no me gusta del HUD es que es confuso las primeras 2-3 horas. Es bonito, pero es complicado entender todos los numeritos que son. Uh-huh. Puedes desactivar cosas que ayuda un poco. Puedes dejarlo muy limpio el juego. Sí. Yo lo tengo ocultar el HUD. Sí, yo también. Yo tengo ocultar el HUD, ocultar el daño que le hago a los enemigos. Yo el daño no, ¿eh? Sí que me interesa. El daño me gusta. La vida no, pues yo la vida y el nivel de los compañeros lo tengo quitado, porque la vida sale a un lado. Y verte el nivel que tienes tú en la cabeza. Sí, eso sí que lo he quitado. Yo me he dejado el radar y digamos, mi vida y las balas las veo cuando estoy disparando. Me gusta que se pueda quitar la aberración cromática en consola. Eso es un puntazo, Y que hayan puesto el desenfoque de ciertos elementos que puede ayudar a la nitidez, lo que comentáis, a sí. enmascarar algún gag y alguna historia. Sí. Está bien que en consola den ese pasito. Me mola mucho el HUD cuando entras a un barrio que te pone el nivel. Sí. Sí. Que te recomienda si eres nivel 7 y pones nivel 10, ve con el culo apretado. Sí. Porque te pueden dar por todos lados. Te van a dar. Es un juego que se le nota el trabajo. Se le nota que hay mucho, mucho curro. Tiene el toquecillo Ubi, porque dices, este juego es de Ubi. Mm. Lo palpas, ¿no? Es Ubi esto. Pero también tiene la Ubi buena, que yo no le he visto tantas carencias. Aún es pronto para tal, pero no sé, la impresión es buena. Es una nueva IP que siempre se ha arriesgado. Vale que viene con toda la mercadotecnia Ubi y tal, las fantasmadas, pero joder. De momento muy bien. De hecho, la beta tiene más contenido del que parece. Sí, sí, ¿no? Se le achaca que es repetitivo, que no sé qué, pero bueno, ¿qué juego no lo es de este tipo? Y es una beta. Y es una beta. Hay un huevo de misiones secundarias. Hay un montón. Y me gusta que pensar en la idea de que todo este trocito que hemos visto, que solo hay un ala y está coja, el expandir todo el mapa y el encontrarte jefes finales complicados en zonas como el trailer que sale debajo del puente al lado del mar. Que tengas que ir con gente ahí a matarlo porque... Joder, eso y luego, es que mola. La guinda del pastel. La zona oscura. ¿Cómo mola? Donde está... El mercado negro, la chicha, los objetos legendarios, el partirse la cara de verdad. Yo lo dije el otro día, yo lo comparo con un barrio de gitanos de tu ciudad, donde dices que entras y ahí no se sabe si vas a salir. Está guay, a mí me mola, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a explicar un poco... Vamos a explicar el concepto. Esta zona, tú entras, es una zona que... O sea, está dentro de lo que es Manhattan. Y tú entras exclusivamente, sabes que has entrado. Hay unas barricadas con coches de policía y hay una puerta. Y esa zona, teóricamente, está toda contaminada y no puedes sacar... o sea, todo lo que obtengas tienes que sacarlo mediante un helicóptero para descontaminarlo y luego ya te lo dan. Ya, sí. Te lo envían a tu alijo. Entonces, tú llamas a un helicóptero, el helicóptero tarda un minuto y pico en venir, lo subes y se va. El problema es que en esa zona... Aparte de NPCs, o sea, la IA de la máquina, también están otros enemigos, o sea, otros jugadores que pueden ser aliados o malos, o sea, pueden... Renegados, como la llaman aquí. Pueden jugártela, o sea, hay PvP, básicamente es la zona de PvP, tú te puedes pegar con cualquiera. Sí. El objetivo de la Darson se supone que es conseguir el mejor el equipo loot, bueno. El equipo especial, el que no está en la otra zona. Y claro... Pasa el que de repente vas por ahí caminando, ves a alguien que no es la IA, es un humano. Y te pone nervioso. Y te pone nervioso. Porque si le pegas más de dos tiros, ya te ponen como renegado, te ponen una cuenta atrás y te ve todo el mundo en el mapa. Eres como la escoria de ahí. Y es un poco el tira y afloja ese de qué hacemos. Colaboramos con alguien porque tienes que disparar una bengala al aire para que venga el helicóptero y le enganchas el paquetito de lo que hayas cogido por ahí y te lo llevas. Pero claro, hay una cuenta atrás muy incómoda en el helicóptero, que si a última hora tú coges y te cargas al aliado ese, pues... Como ayer que estábamos, nosotros éramos cuatro, estábamos nosotros tres, había otra persona jugando con nosotros que se había unido, y luego había otro grupito que también estaba allí, que nos llevábamos bien en ese momento. Sí, sí. Y estaba llegando el helicóptero. Y dice Marquino, estamos a una granada. Y efectivamente, granada de fuego. Estábamos los cuatro. Nos reventó casi todos. Y el hijo puta salió corriendo. Sí, se va corriendo. Lo del helicóptero es una putada, entre comillas, porque solo pueden cargar su equipo cuatro personas. Sí, ¿vale? Que cuatro ganchos. Está entendido como que las escuadras son de cuatro. Sí. Pero claro, aunque tú pides el helicóptero, cualquiera puede venir y colgar ahí su mierda. Sí. Entonces, yo estuve tres helicópteros sin poder colgar mi porquería, porque había gente por ahí. Y te vas poniendo nervioso, porque claro, esa mierda... Si te matan, la pierdes. Cada vez tienes más porquería encima, ¿sabes? Entonces, hay mucha tensión. A ver, mola, vamos a contar una situación para la gente vea qué situación se puede dar. Estábamos esperando el helicóptero y vino la IA. Bien, NPCs, enemigos. Sí. Y empezamos a dispararle nosotros y dos personas más que no venían con nosotros, que estaban disparándole. Y en eso, yo estoy disparándole al NPC y el del otro grupito se me cruza. Evidentemente, lo cosí a tiros. Que no fue adrede, Y pusiste pero, el gesto de rendirte. Fue renegado y se gira el tío y ahí ya pues se lió... No, pero En una de esas, nos sí, perdonaron. Sí. Es decir, sí, porque se dieron cuenta que era un error. Y hay otra que le disparé sin querer, sí, y cuando vi lo que había hecho me lo cargué, porque dije, a ver... Sí, que estaba ya en el suelo y... Ya he perdido el río, ¿no? Los ganadores no piden perdón, ¿sabes? Me lo cargo. Y no usan drogas tampoco. Hemos venido aquí a jugar, sí, ¿no? Y, pero se dan... Sí que crea la confusión porque al final todos los NPCs van medio andrajosos, ¿vale? O sea, los NPCs y los jugadores, sí, van todos pues con la ropa de mierda que puedas encontrar, sí, por ahí. Entonces, hasta que no pones el... Hasta que no le apuntas directamente a él y te sale su nombre, no sabes a veces si es NPC, sí, o es jugador. Entonces, yo qué sé, en una ráfaga, en un tiroteo, mira, rápido, pues... El de la granada... Una cabeza tonta por ahí. El de la granada os voy a contar lo que pasó. Porque creo que no se ha visto la verdad. Cuando estábamos esperando el helicóptero, el tío apareció. Sí. Y yo, como no sabía que... Yo lo apunté, pero para que me saliese el nombre. Claro, sí, él se percató que yo lo había apuntado y él me apuntó. Entonces yo paré de apuntarlo y me escondí. Y él paró y estaba todo el rato, se movía de izquierda a derecha mirándome. O sea, mirando para donde yo estaba escondido. El tío no se fiaba de mí. Es que es, yo es... creo que el tío pensó, estos me la van a jugar. Y cuando está aquí el helicóptero, me van a matar. No, porque este ya me ha apuntado. Sí. Entonces él se adelantó y nos mató a nosotros. Es cuando tiró él la granada. Claro, yo creo, pero que luego salimos mosqueado todos a correr detrás de él, como cuando, sí, de pequeño nos peleábamos. Y es que se escondió. O sea, íbamos cuatro a por él. Y nos pilló otro grupo, que también nos iba por otro él. Grupo que iba por él y al final acabó con todos. Sí, porque era renegado, entonces todo el mundo lo ve y... La Dark Zone es una pirula, porque tú puedes entrar solo... Pero claro, si hay un grupo de... No, yo anoche entré solo, que anoche me puse a jugar yo solo. Una chupipandia ahí, te jode. Y no se juega, o sea, vas cagado. Vas cagado. Yo estaba intentando a ver si encontraba NPCs que matar o algo, porque no quería entrar en conflicto, porque normalmente la gente va en grupo y no quería meterme con otros. Y entonces que estoy por abajo por el metro buscando cofres o NPCs y empiezo a escuchar pasos. Que venía alguien. Entonces me escondo contra la pared. Pero justo se mete en la habitación que estaba yo. Y me empiezan a disparar. Entonces, como no mueres instantáneo, que tardas un poco en morir, me eché a correr y salí. A ellos les habían marcado renegado, sí, entonces yo sabía dónde estaban ellos y yo salí del metro y todo y me escondí, sí, y me fui por ahí. Entonces, el ir solo es muy jodido. Ya, es muy complicado. Me gusta esa tensión. Ver, puedes jugar con eso, que si marcan renegados, claro, los marcan renegados para ti y para el resto de jugadores, sí, sí, sí, que sí, hay. Sí. O sea, a lo mejor que ojalá venga gente. Ojalá se te cruces con un grupo de cuatro buenas personas, que no las hay, pero ojalá, y se los carguen a ellos y, sí, a ti te dejen en paz, entiendan la situación. Aunque yo te mataría a ti y luego iría por los otros, no haber entrado aquí. Yo tengo muchas ganas de que volvamos a entrar juntos, sí, a esa zona. Lo y que no he mirado, liarla un poco. Cuando te rindes, sí, lo que no he mirado es si te rindes y hay alguna opción de tirar tu paquete, en plan de, no me matéis. Es un emote, es más. Digamos, el rendirte es... o sea, cuando es pedir estás, perdón, cuando más está, que rendirte es pedir perdón. Cuando te matan, sí, entras en ese estado que tienen los juegos de... Tiene que ir un compañero a resucitarte. Cuando te medio matan, ¿vale? No te han rematado del todo. Entonces, si no tienes ningún compañero y te rindes, lo que haces es acortar esa espera, porque al final lo que vas a hacer es volver al respawn. Ya. Y perder el equipo. He leído que hay gente que se pone en la puerta de huida para que... No. Sí, porque entras siempre por el mismo sitio. Hay varios sitio. Accesos. A camper, sí. A campear. Sí, a campear. Que te hacen un spawn trap. Supongo que lo quitarán, que pondrán en ese área que no se pueda entrar en la versión final. O que si entras, estés, yo qué sé, unos segundos... O que tengas un minuto de invulnerabilidad que a ellos, ajá, sí que los puedan matar. Y eso sí que les jodería. Ahí sí que no se pone la puerta. Sí, algo tienen que hacer. Porque pues es grande, ¿eh? La Darson, joder. Tiene calles y calles. Y el metro y todo. El subsuelo. Y a lo mejor hay fincas que no hemos entrado. Sí, de hecho, bueno, había fincas. Subimos un parque y nos quedamos ahí arriba a marear. Porque yo entendí un truquito, o pensé, voy a ser malo y retorcido. Claro, tú cuando llamas al helicóptero, la gente entiende, los otros jugadores dicen, hostia, un helicóptero, vamos allí, porque ahí hay gente que va a dejar su loot, igual los pillamos y se lo podemos robar. Pero claro, ¿y si llamas al helicóptero y te escondes? A que venga gente, incautos, pensando, bueno, que te la van a liar, ¿eh? ¿Qué parece? Lo pondremos en práctica. Sí, sí, sí. Que todavía nos quedan unas horas. Y una cosa de la Dark Zone, o sea, la Dark Zone tiene su nivel de reputación independiente al nivel. Sí, al nivel. Tiene un, vale, nivel morado, sí, y, en vez del nivel naranja, que es el normal. Pues este nivel... Lo pierde, o sea, esa reputación se gana y se pierde si matas o mueres. O sea, anda, si mueres, sí, puedes incluso bajar de nivel. Yo bajé de nivel de reputación. Ostras, de, qué bueno, de reputación. Qué bueno. Entonces me tocó volver a matar cosas para subir porque quería llegar a nivel 8, porque es cuando el vendedor de la Dark Zone te vende cosas. Anda, anda. Y que tiene cosas guapas. Cosas azules. Cosas guapens. Y entonces me tocó bajar y subir de nivel. Vale. Mola. Es que la Dark Zone yo creo que es la vidilla del juego. Conclusiones de esta beta. Bien. Bien. Bien. Yo lo voy a comprar, con sí. ganas, con ganas de darle. Yo lo voy a comprar de salida, que dure sí. lo que tenga que durar. Luego Exacto. Destiny lo vendimos y lo volvimos a comprar. Sí, yo con este creo que me lo quedaré porque ya hay anunciados DLCs, ya, ¿sabes? Sí. Es un juego que cuenta con DLCs y a modo de expansiones, al final, sí, sí, realmente. Sí. Que no te pase lo mismo, ¿no? Aquí ya han sí. anunciado Season Pass para The Division y una de las expansiones es Brooklyn. Es esa zona de Brooklyn con un modo survival también tenía. Sí, algo así. Hay otra zona que es el metro, que se llama la expansión, de hecho se llama Underground, supongo sí. que meterán contenido por ahí abajo, y no me acuerdo cuál más. Habían tres de momento planeadas. Y bueno, eso. Bien. Bueno, yo con muchas ganas, la verdad. Sí, sí. Yo lo compraré. A mí me ha gustado mucho. Tenemos dos preguntas relacionadas con... La primera, Deckard, 1981, nos dice que si en nuestra opinión el downgrade de Division es tan notable como decía, no es una exageración. A ver, respecto al vídeo, sí que es evidente. Es muy notable. Sí, es notable. Pero se está exagerando. Pero... Notable, pero no molesto. Exacto. A mí no me molesta. No pasa nada. No, de hecho tiene muchas virtudes. Yo lo veo como uno de los juegos técnicamente más competentes de Play 4, uh-huh. sabiendo el género que es, sabiendo que no es nada lineal. Es que hay que saber diferenciar eso. O sea, hay que saber que si tienes un mapa enorme cargado en memoria, no puedes hacer un The Division, no. O sea, un The Order, que es un pasillo. No, y aparte, un MMO implica que si yo abro una puerta, se le abre la puerta sí. a todos los jugadores que están conectados. Funciona muy bien online, está muy bien sincronizado todo. No podemos hacer que se rompa todo, porque si tiene que romperse todo en las consolas de todos los que están conectados, pues tú me sí, dirás. Sí, tiene sus limitaciones. Hay downgrade, pero están... exagerando con no. con la repercusión que puede tener ese downgrade. Que la corriente este que hay de Ubilol, jaja, y, sí, y no. todo Ubisoft tima, ¿no? De vale. tima. Y la siguiente pregunta es de Zombie Developer. Es parecida, sí. Bueno, primera pregunta dice, ¿en qué plataforma lo jugaréis? Si lo hacéis. Play 4. Para mí es Play sí. 4, pero es un sí. juego de consola. Sí. Además, creo... Si fuese en primera persona... Puede ser que el de One este vaya a 900p y el de... La verdad es que no he investigado. Pero da igual, es decir, el Witness va a 900p 60 frames y no tengo ojo biónico para eso. Yo lo voy a jugar en consola porque no quiero que me pase lo del Battlefront. Sí. No quiero quedarme solito. Para sí, mí es un juego de consola. Sí, es así. Y luego la segunda pregunta, relacionada con la anterior quizá. Si no hubiera existido el tráiler de 2013, ¿hubiera triunfado más? Desde luego un favor no le hace el tráiler ese. Pero no se habría fijado la gente tanto en él. Claro. A ver... Sí, no. Si se hubiesen fijado, porque es un anuncio de Ubisoft, IP nueva y llama la atención. Joder, The Division llama la atención. Creo que va a funcionar bien The Division. Sí, va a funcionar bien. Pese al tráiler, va a funcionar bien. El tráiler lo que hace es que todos lo tengamos en el punto de mira. Uh-huh. Lo que le perjudica es pues lo que se está hablando del downgrade. Sí. Pero bueno. Y sale el 8 de marzo, que no tiene nada hasta abril, que es muy gordo. Hasta o sea, abril que viene Dark Souls, Uncharted... Tiene un mesecito guay para establecerse. Un mes para estar el solo ahí sí. como Dios. Y no sé, ¿tenemos más preguntas? ¿Las si hacemos? Quieres ya, vamos sí, ya vamos cerramos el programa, sí. porque tenemos preguntas y los lanzamientos y ya está. Venga, vale, estas hacéis vosotros, que son... es muy larga. Sí, no, pero empieza por abajo. Empieza por abajo, además. A ver. Ah, empieza por abajo. ¿El qué? La de Antoñito Huevo Frito. Me lanzo, venga, dale. Leemos cada una. Venga. ¿Cómo pensáis que se desarrollará con los años el triángulo Xbox, PS4 y PC? Es decir, dejando a Nintendo a su rollo, contando que esas tres tienen juegos multiplataformas, por lo que son cierto tipo de competencia, tenemos que PC superior como máquina para jugar. Pero las consolas ganan en comodidad de uso y mantenimiento, además de que están hechas por una sola compañía y no mezclan componentes, Entonces... ¿Acabará triunfando la comodidad de las consolas viendo datos como las ventas de PS4? ¿O se acabará inclinando el mercado hacia el PC con los años? A ver, el PC, y lo que voy a decir me van a decir algo yo, cada día las ventas demuestran que está muriendo poco a poco. La venta de equipo había repuntado un poco en los últimos años, sí, pero salió que 2015 había vuelto a bajar. Exacto. El PC sigue siendo nicho. Es para unos pocos. Y las ventas de PS4 yo creo que son apabullantes para todo. Creo que va a seguir las consolas. Las consolas son las que mandan en el mercado, son las que manejan el cotarro. Los juegos hacen... El dinero está en las consolas. Los juegos... Pedro lo ha dicho muchas veces. Ha dicho, es que no hacen exclusivos tochos para PC. La gente no invierte en el PC porque entre la piratería... Los hacía Blizzard y cada vez está tirando más para el burro de las consolas. Es que el PC, contemos que entre la piratería... Entre que cada usuario recibe una experiencia de juego diferente en función de su equipo. entre la digital, no sé qué. Quiero decir, al final... Y que los datos de PCs gordos, Master Race, eran ridículos. No, era como un 3% de los PCs del mundo, algo así. En Steam, gente que jugaba 1080 a 60 frames y tal, era un, vamos, ridícula la proporción. Entonces, y luego el triángulo Xbox, PS4, PC... No, sí, bueno, Xbox, PlayStation y PC. Yo creo que Xbox, PlayStation va a seguir igual. Sí. Va a pasar al revés, que la anterior generación la gente se compró la 360 y al final de la generación acabó haciéndose con una Play por exclusivos y por tal. Y yo creo que aquí al final quien juega mucho y quien de verdad tiene mucha afición a los videojuegos acabará teniendo las dos consolas. ¿Crees que cambiará, que habrá una tercera plataforma en consolas, una tercera compañía, un Steam Machines o algo así? Yo creo que las Steam Machines no... Yo creo que habría que ver qué va a presentar Nintendo NX, porque ya se ha salido rumores de que hay de third parties importantes haciendo cosas. Entre ellas, por ejemplo... Konami. Namco Bandai creo que estaba haciendo algo Te mando una pachinko a casa para presentar la NX. Hay que ver la NX si va a entrar en el juego o va a seguir a su puta bola como estaba haciendo hasta ahora. ¿Tú te imaginas el próximo Metal Gear sin Kojima, de Konami y exclusivo para NX? No me lo imagino. ¿Qué podría ser eso? El fin de los videojuegos. Bueno, sí, en fin. Venga, esta te toca a ti, Pedro, va. A ver, Hitrainos nos pregunta, si hicieran un videojuego, ¿cómo sería? Y pone un ejemplo, un beat'em up de Marquina puño limpio contra un ejército de haters comandado por José. Ya la ha contestado por mí. ¿Nosotros? Ese. Hubo un tiempo que teníamos como la tontería, ¿no? De que queríamos hacer algo, procedural. Sí, a mí me encantan los roguelikes y me gustan las aventuras, no sé. Haría un juego con mucho sentido del humor, eso seguro. Pero no sabría en qué género encajar. No soy tan inteligente. Creo que no lo haríamos nunca. Es muy complicado. Es muy complicado. Conllevaría dejar de jugar a videojuegos porque ese tiempo libre lo tendrías que emplear y no jugarías y te gusta demasiado jugar. Y el podcast y los trabajos. Entonces, pienso en Braid y en The Witness y Blow es un puto genio. O sea... ¿Qué mierda tiene la cabeza para hacer eso? Es un talento descomunal. Yo no soy inteligente a su lado. Soy una mosca. No, yo cuando veo el diseño de los puzzles de Witness, dices, jamás en la vida. Habría puesto estar tres vidas pensando puzzles y jamás habría ocurrido esto. No sé. da gracias que lo resuelto. No lo consigo, Da gracias que encontró en YouTube el vídeo que lo resuelto. Cuando piensas en cosas que no entiendes, que es como, te agobias, te entra ansiedad por lo mismo. Sí. Pienso en hacer un juego, A mí me entran ganas cuando me agobio, en plan de no lo entiendo, pegar un puñetazo, toma, la salida fácil, ¿sabes? No sé cómo sería. Entiende esto, Jonathan Blow, ¡pam! No sé cómo haría... Broma, ¿eh? No. ¿Y la de Sergio Bernat, que nos queda? Hola de nuevo, pavos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre los juegos en smartphones y su calidad. También si consideráis que rinden mejor en iPhone o en Android. Estoy pensando en pillar un iPhone 6 y no sé si un Android con precio similar me puede dar mejores prestaciones. Siento dar la chapa, pero es que mi mujer me va a mandar a tomar por... así le sigo comiendo la cabeza a ella. Saludos y seguid jugando. Yo, respecto al rendimiento de Android, no sé decir, porque yo históricamente solo he usado iPhones, entonces no sabría decirte. Entiendo que deberían de ir igual, o más a nivel de puntualidad del juego, pero yo creo que los juegos que salen multiplataforma, o los juegos tochos de los que podemos hablar, por ejemplo, recientemente había salido Dunwell en Android, que no había salido todavía. Sí. Estoy seguro de que Dunwell en Android va igual de bien que en iPhone, o sea... Yo creo que es un tema de ingresos, de que los juegos gordos salen primero en iOS. Eso sí que es lo que iba a decir, que los juegos más llamativos del mercado suelen salir antes o exclusivamente en iOS, en iPhone. Y luego si la cosa va bien, pues para Android. Porque es donde está el mercado, porque es donde está la gente que es más propensa a pagar por esos juegos. Y la GPU de los móviles modernos, normalmente la del último iPhone, es bastante superior a la de cualquier otro. Sí, pero bueno, yo creo que en los juegos que se juegan en el móvil realmente da igual, ¿no? Va bien. Si al final juego a juegos que me permita manejarlos con el pulgar y ya está. Exacto. Un dedo, no tengo que hacer mucho más. El problema de los móviles es que el juego... tiene que ser un juego para móviles. A mí los juegos estos de un stick en pantalla, un Call of Duty en el móvil, yo no sé jugar, no puedo, o cosas así, o los GTAs que salen para iPhone, yo no voy a jugar a GTA en el iPhone, lo siento, no es la plataforma que yo elegiría. Entonces, es que habla de o un iPhone 6 o un Android de precio similar. Yo por catálogo y por lo rápido que salen los juegos, yo me iría por un iPhone. Creo que tiene más exclusivas o salen antes. Sí. Y en rendimiento, creo que van a ir igual. Móviles de alta gama tienen GPUs muy gordas para los juegos que hay. Para jugar, por ejemplo, a Downwell, el caso te va a ir igual en uno que en otro. Sí. Eso es lo que pasa, por ejemplo, Downwell ha salido antes. A nivel de precios no tengo ni idea de cómo están los juegos en Android. No sé si son más baratos. Hay juegos en Android que son gratuitos a cambio de publicidad, juegos que en niños sí que se pagan. Pero curiosamente, Downwell salió a $3 o 3 euros en iPhone, en iPhone, y ha salido a 3.25 en Android. Madre mía. Un precio muy raro, pero bueno. En general, Android a veces tiene publicidad y te sale gratis el juego. Pero sí, bueno, es decisiones ya de... No sé, de, en este caso sí que me inclino por iPhone porque hay como más... en internet hay más publicidad, hay más movimiento con iOS. Sí, por ejemplo, los juegos de... El típico post de NeoGAF, de los juegos que salen está centrado en iOS. Este mes en móviles, ¿no? La mayoría son de iOS o multi, digamos, multi plataforma, pero no hay exclusivos. Sí, que está inclinando ligeramente la balanza hacia iOS, hacia iOS. Sí, es para jugar, sí, va. Creo que tenemos una pregunta que ha entrado a última hora. No la he leído entera, de Gabox, que es un poco, tiene que ver con The Division. Es súper larga. Dice, no estaba nada hipeado con The Division, pero con el chuchu del podcast. La cosa está en que desde que se vio un poco el downgrade del juego y como tampoco entendía muy bien cómo iba el rollo, me apunté a la beta, pero no tuve suerte. Ahora veo a todo el mundo hablando sobre él y tal. Y el problema que tiene es que no puede quitarse de la cabeza Watch Dogs, que dice que cree que pasará lo mismo, que tiene esa sensación. O sea, todo esto, mi pregunta es, para alguien al que le pica el gusanillo, pero poco más, ¿recomendáis The Division o mejor no pierdo el dinero? Más que nada por lo que he comentado antes, historia que no acabo de ver de qué va, juego confuso, downgrade, nos venden un poco de humo y esas cosas. A ojalá le hubiera tocado la beta. Ese es el problema, que ya. Gastarse pasta en algo que no está muy seguro... Siempre lo puede vender. Yo con The Division... Si tiene amigos y los convence, es que es un win-win. Porque es pro anécdotas. Es un juego donde, coño, solo por pasear y por ver un perrito y hablar con los colegas y pasar el rato, te diviertes. Uh-huh. Es diversión inmediata. Yo, este juego, hay gente que dice... Ayer me preguntó uno por Twitter, también me preguntó... No voy a jugar con amigos. Me lo compro. Y entonces... Es un poco... Ahí ya es personal. Por ejemplo, yo me lo paso bien jugando solo a Destiny. Yo me lo he pasado muy bien jugando solo a The Division porque me monto mi película. En plan, soy John McClane caminando por ahí. Pero ahí entiendo que hay gente, por ejemplo, a Marquino jugar a Destiny solo no le hace mucho. A mí no me gusta. Pero es que a mí Destiny no me parece nada atractivo en lo visual. O sea, no me gusta esa estética, tanto como la de Division, que sí que la tolero más. Si vas a jugar con amigos, sí, sin duda, cómpralo. Nosotros lo vamos a hacer. Un mes te va a dar y luego lo vendes y ya está. Sí. Si no, pues es ya a nivel personal. De todas formas, me he fijado que en la base, en una de las dos bases, hay un portátil que te acercas y te crea en parte para exploración libre o para la Dark Zone. Y que es una buena manera también de conocer a gente. Sí, crear comunidad. Que yo en Call of Duty he conocido gente que ahora son amigos míos personales y que sí. Voy a su casa y vienen a la mía, ¿sabes? Que es un... no sé. Yo creo que sí. Además... Va a ser un juego de 8, 8 y medio en las notas. Está clarísimo. Y no hay mucho más ahora mismo. Cuando salga en marzo, lo que decíamos, ¿no? Que hasta abril... Pero ya cada uno, claro, depende de cuánto presupuesto tenga cada uno en juegos al año. Sí. Si le puede pillar con el cambiazo en MediaMarkt por 50 euros o algo así a tope. Una pregunta compleja. Sí, es complicado. Bueno, lo dejamos un poco en el aire. Sí. La recomendación. Y ya lanzamientos de la semana. Va a salir Crypt of the Necrodancer. Oh, qué bueno, qué bueno. El juego que ya habías jugado tú en Vita. Steam. Joder, lo voy a jugar muchísimo. Va a salir en PS4 y en Vita. Que en Vita, madre mía. Por favor, le pido a la gente que lo juegue en Vita. Sí. Que si tiene Vita, que lo pille, que le va a encantar. Es un roguelike rítmico. Y es genial, genial. Sí, ved un vídeo en YouTube o lo que sea, porque el juego se vende bien. Tan buena. Va a salir Gravity Rush Remastered para la versión para PS4. No sé qué tal está, no he leído ni he visto vídeos. Es muy buena remasterización. Vale. A mí el problema lo tengo con el juego, no me entusiasma. Nota Hero sale para PS4, la versión de Vita se colgó. Es una pena. Yo en Play 4. Lo quiero porque me apetece jugarlo porque es un juego muy chulo, pero es que ya lo tengo en el PC y va bien. A mí me jode que yo no me lo compré en PC en su día. Esperando la versión de Vita, y la versión de Vita nunca va a llegar. Es que mola mucho Nota Hero, pero... Era tan vita. No sé, se lo pediremos a Cosmocover a ver si, ¿no? si nos da un código. Y por último sale XCOM 2 para PC. La continuación, hay mucha gente que lee el 1 es muy fan, el 2 pues sí, estará bien. Sale luego, una fecha rara, el XCOM, pero bueno. Sí, tampoco es un lanzamiento... No ha tenido casi publicidad, el primero tuvo bastante más. Especialmente grande. Y luego se han anunciado los juegos del Plus, vamos a repasarlo rápido, Helldivers para PS4, PS3 y Vita. Qué ganas. Que lo baje la gente y que juegue en Play 4, un cooperativo que se van a reír. Es muy buen juego, es de Arrowhead, bueno, los de Magica, sí, y es tremenda. Es una especie de Dead Nation o... Es Starship Troopers, sí, con Dead Nation, es algo así. Con Destiny. Y con Fuego Amigo. Sí, wow. Que lleven cuidado, ¿eh? No Moon Galaxy, ¿este es de Dreambox? No. Es de los de la serie de los... Lo estoy confundiendo. ¿Cómo se llama? ¿Los Pixel Junk? Creo que es de estos. Ah, vale, Pixel Junk. Vale, sí, entonces lo están confundiendo. Para PS4. Luego Persona 4 Arena Ultimax para PS3. No sé cuál de todos estos. Ya yo con esta serie me pierdo. Grid Autosport para PS3. Coches. Lemmings Touch para Vita. Y Nova 111. Para PS3, PS4 y Vita. Me parece tampoco un mes para olvidar del Plus, ¿eh? Salvo Helldivers. No sé si Persona... No sé si este personaje es interesante o no. El Plus, para el que tiene Play 3, es una gozada, es una pasada. Sí, ha tenido siempre le caen cosas bien. Ha tenido cada juegazo en Play 3, pero para Play 4 Helldivers es lo único que se salva de ahí. Joder, pero Helldivers es... No, Helldivers la edición física con todo creo que vale 40 pavos, ¿eh? No sé qué edición están regalando. Es una edición con un DLC. Lleva... Quiero decir que no está... Joder, que no está mal el juego. Y aparte es muy divertido. Y ojalá les sirva a Roughhead para que la gente conozca más su juego y digan, coño, esto es una maravilla. Además, a nosotros este juego nos va a venir bien porque antes teníamos los dragos de GTA para cuando jugábamos los cuatro juntos a la vez y ahora nos hemos quedado sin eso. Tenemos que jugar a esa mierda. Hasta que salga de Division, Helldivers puede ser el Vita 4. Haremos algún streaming los cuatro. Pues sí. Es la risa el puto juego. Y luego el Games with Gold, también está un poquito flojo. Hand of Fate para One. Ni idea. Ni tengo ni idea. El Stick sí que es. El Stick Master of Shadows. Una especie de Assassin's Creed. Es para One también. No se sé, lo dieron hace poco, ¿no? En PlayStation. Sí. Me suena que lo dieron en algún momento. Sacred Citadel para 360 y retrocompatible para One. Widel. Y Gears of War 2, para el que no haya jugado, para 360 y retrocompatible con One. No está mal que regalen un juego que puede valer 3 euros. Bueno. No, es que Gears of War está muy trillado. No, es que regalar Gears of War es... Es como si regalan el Heavenless War en la Play 3. Es yo como que el Alex de Kid, ya tendría que ir dentro de la consola. Sí. No, a ver, coño, es un juegazo Gears of War. Pero bueno, sirve para revivir el online, bien. El Games with Gold y el Plus últimamente están siendo muy, muy flojos. Febrero para olvidar, menos mal que es un mes cortito. ¿Es bisiesto este año? 29 días, sí. Madre mía, mucha gente que conozco cumple el 29. Sí. Tendrán cumpleaños por fin. Cumplirán años. Y nada, eso es todo por esta semana. No sabemos qué hablaremos la semana que viene porque no hay juegos. Madre mía. Yo de Helldivers, mira, hablaré. No, pues a ver si hacemos un stream los cuatro o algo esta semana. Qué complicado va a ser. Tenemos que prepararnos un tema. Que nos den ideas, ¿no? Proponednos cosas. Sí, venga. Trabajando por nosotros. Venga. ¿Podéis prepararnos un doc con el guión? Os proponemos ideas. O sea, que os proponemos que nos propongáis ideas. Va a ser un poco... Sí. Qué complicado. Me duele la cabeza. No voy a jugar al The Witness esta semana. Vamos a escribir. Después de comer vamos a pegarnos tiros. Muy bien. Y bueno, ya sabéis dónde podéis escucharnos. Sí. Ahí has estado bien. Y nos pueden hablar y seguir en Twitter, @newgplus. Exacto. Y bueno, tenemos de todo. Tenemos Facebook, nos falta Pinterest, nos falta Tumblr. Tenemos hasta un canal de YouTube. Es fácil seguirnos la pista. Sí. Estamos por ahí dando la lata. Y nuestras cuentas personales no callamos. Así que ahí estamos. Pues nada, hasta la semana que viene y muchas gracias. Oh, smile, 聞こえるよ都会のシャルタースイングビート踊ろうよ天使